Buenas noches, cumplimos 10 años. La Enredadera de Radio Topo, este programa que escuchas, ya lleva 10 años de emisión ininterrumpida. Cada semana aquí, en el subsuelo zaragozano, a través de las ondas libres al mundo. Empezamos un viernes de junio del año 2000. Vinimos personas que nos conocimos en la RECADE, la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa. Éramos un grupo muy joven, un encuentro de colectivos y gentes que ya cuestionábamos el capitalismo y algunos amigos nos ayudaron a entender y usar la radio. Era divertido. Pasó el tiempo y fuimos evolucionando. Algunas personas dijeron adiós a la Enredadera, otras se incorporaron al proyecto. Y digo proyecto porque ya se fue configurando una manera de hacer radio, con unos criterios más o menos claros. Abrir la radio a la gente, hacerla cercana, sencilla, audible y participativa. Queremos romper la separación entre locutor y audiencia, sin perder la radicalidad, la búsqueda de las palabras certeras, el cuchillo afilado. Y aquí seguimos en junio de 2010. Los colectivos en los que participamos y participan siempre tuvieron espacio en la Enredadera. El Arrebato, Rebel, la Biblioteca Frida Kahlo, el MRG, Movimiento de Resistencia Global, la Plataforma Antifascista de Zaragoza, la Coordinadora por un Aragón Mestizo, Ecologistas en Acción, la Asociación Vecinal de la Magdalena o Caracol Zaragoza, por citar tan solo algunos colectivos. Al tiempo empezamos a nutrir esta planta de tallo voluble y trepador de un grupo variopinto de colaboradoras y amigos, con temáticas tan variopintas como los partos naturales, las drogas, la poesía rebelde y tabernaria, las mentiras del catolicismo, el rap, el cine, la agricultura ecológica, el rock o la psicología social. Esa apertura a otras personas y a la colaboración de otras gentes nos nutrió, nos hizo crecer y nos marcó muy claro el surco a seguir. Así, la Enredadera de hoy es un programa muy colectivo, muy variopinto, sin perder nuestro proyecto de comunicación que sigue vigente. Nos gusta llenar el estudio de invitadas, personas de grupos de música, de teatro, poetas, colectivos sociales, campañas concretas, debates, enredos, propuestas. Hoy, domingo 6 de junio de 2010, empezamos las celebraciones de nuestro 10º aniversario y lo hacemos con invitadas, como tanto nos gusta. A lo largo del mes de junio dinamizaremos 3 programas especiales en los que participarán un montón de amigos y colectivos afines. Además, os invitamos a participar en nuestro concurso, visitar nuestra nueva página web, mandarnos vuestras sugerencias, pero bueno, de eso ya charlaremos más tarde en otro ratico. Hoy os presentamos el primero de los programas especiales, ya que la Enredadera se centra hoy en lo mal que está el mundo, especial crisis y represión social. ¡Que se vayan todos! Durante más o menos 2 horas vamos a compartir una tertulia a partir de los distintos puntos de vista de nuestras invitadas. Ahora os presentaremos a la gente que está por aquí. Han venido vecinas del barrio de la Magdalena que nos van a presentar la campaña ¿Quién vigila a los vigilantes?, dirigida a plantar cara a los frecuentes abusos policiales en este barrio. También hay personas de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y del Grupo de Apoyo a los Detenidos, el 4F. Como no puede ser de otra manera, vamos a comentar también la sentencia, la condena a Álvaro, detenido en Rasmia, y al cual le quieren meter 3 años de cárcel. También han venido personas de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, REAS Aragón, que además presentan las 15ª Jornadas de Economía Solidaria. Y, cómo no, el Mercado Social, cooperar para transformar. También hay personas de Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista, que se van a centrar en la represión en otros lugares del mundo, en este caso en México. A última hora, porque todavía está llegando de viaje, va a venir una persona de Stonewall y de Nosotrans, que ha participado en la primera manifestación internacional contra la patologización de la transexualidad en todo el mundo. Vamos, ya sabéis que la transexualidad sigue siendo una cuestión que todavía no afronta la sociedad, y ayer hubo una manifestación con más de 1000 personas en Barcelona. Pues bueno, vamos a hablar también de este tema, ¿no?, de la falta de cuidados, de la represión afectiva sexual, y en concreto, pues de lo que supone para las transexuales o las personas que tienen otro punto de vista sexual que no es el chico con chica para toda la vida. Y también han venido personas que van a hablar el caso de la violencia policial en Génova. Ya sabéis que en 2001 pasó allí un montón de abusos policiales en la escuela Díaz, en las cárceles, en las comisarías, también en los hospitales. Ha habido una sentencia en contra de los mandamases de la policía y las personas que hicieron tanto sufrimiento en esos días, y nos van a contar también lo que fueron esos días y lo que es la actualidad de ese caso. Creo que no me dejo nada. La idea es compartir si realmente estamos en crisis o la crisis es eterna, porque en 10 años de programa nunca hemos dejado de hablar de la crisis del capitalismo. Queremos hablar de cómo está la sociedad actualmente y de la situación de las luchas populares, de la falta de democracia, de esta dictadura del capital. La represión social, política, cultural, educativa, de multas, detenciones, cárcel, torturas, asesinatos. La represión al individuo, la falta de cuidados, la represión afectiva y sexual y el individualismo y nihilismo que nos invade. Seguro que a partir de nuestra perspectiva local hablamos de cuestiones globales en el mundo como guerras, hambre, desigualdades, injusticias y expolios. Y todo ello lo vamos a dinamizar con músicas que a lo largo de estos 10 años de programa aquí en la entrada han sonado reiteradamente. Así que vais a escuchar grupos como Chicharrica, La Ronda de Voltaña, Astrud, Habeas Corpus o Violadores del Verso, que a lo largo de estos 10 años pues los hemos puesto bastantes veces. Si quieres intervenir en esta enredadera, te invitamos a que nos llames cuando pongamos canciones al 976-29-13-98. Y a lo largo del programa os vamos a ir recomendando el resto de convocatorias, los detalles de este 10º aniversario de La Enredadera. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, que empezamos. Mientras nos preparamos, vamos a comenzar con una canción del último disco de Chicharrica, una canción que nos dedicaron a, personalmente, vamos, una canción que habíamos escuchado alguna vez en un recopilatorio en el que aparecía esta canción de Chicha Rica, pero que luego nunca solían tocar en los conciertos. Era una canción que pedíamos, que les animamos mucho a que la siguieran tocando, que nos gusta mucho la letra y nos gusta mucho también la música, y es con la que vamos a empezar el programa de Son Chicha Rica, y la canción se llama Fuera del Orden. Estás jodido si piensas que al hablar van a escucharte, solo eres uno más entre millones de engranajes. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? Que lo que piensas y lo que haces son mentiras que te evaden, porque demuestran que tú no estás a los culpables. En este puto mundo siempre tengas que ver clase. Mientes y tú contribuyes a ello. Debes de tu futuro. Mientes, no te conformes con eso. Estás jodido y acepta las mentiras que te cuentan, ignorando a los jamás que solucionan los problemas. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? En un mundo que te comienza todo se va a la mierda. Te estás comiendo como esos que sufren de indiferencia. A ver, que se suba contigo y eres parte del problema. Mientes y tú contribuyes a ello. Debes de tu futuro. Mientes y tú te conformas con eso. Años enredando. Concurso de la enredadera de Radio Topo. En nuestra nueva web, laenredadera.noblezabaturra.org. Allí puedes ver el precioso cartel que nos ha dibujado Xcar del equipo Malavida. Daremos 5 premios a las 5 personas que respondan de manera más ocurrente e imaginativa a la siguiente pregunta. ¿Puedes decirnos 5 nombres de los personajes del cartel? No se trata de acertar, sino de participar dejando volar la mente. Envía tus respuestas a laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Antes del domingo 27, porque daremos los premios en la Plaza de la Madalena. Más información en nuestra nueva web laenredadera.noblezabaturra.org. Buenas noches. noches, estimada audiencia, que estamos en riguroso directo cuando son las 9 y 19 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Hoy es domingo 6 de junio de 2010. Ya sabéis que este programa, La Enredadera, lo emitimos desde Zaragoza, desde Radio Topo en el 101.8 del FM, pero igual lo estás escuchando en Teruel a través de las ondas de Radio Chicharra, o quizás lo estás escuchando a través de internet, a través de nuestra nueva página web, laenredadera.noblezabaturra.org. For the rain, and the crunches sing, the ice is coming, the sun's zooming in. Y vamos a comenzar hoy el primero de los programas especiales por el décimo aniversario de La Enredadera, especial Crisis y Represión Social. Que se vayan todos. Y como os decíamos, aquí estamos personas que vivimos en el barrio de La Magdalena. Vamos a presentar la campaña Vigilar a los Vigilantes. Estamos personas que estuvimos en Génova en 2001 y que sufrimos la violencia policial en nuestras carnes. También personas del Mercado Social y de la Red Economía Alternativa y Solidaria de Aragón. Personas de la Red Caracol Zaragoza. Personas que estamos apoyando a los detenidos del grupo, detenidos en el 4F, del grupo de apoyo, como decía. Personas de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Personas que también apoyamos a Álvaro, al cual le quieren meter 3 años en la cárcel por lo que pasó en el desalojo del centro social ocupado Rasmia. También queremos hablar de las cárceles a partir de un libro de la Biblioteca Frida Kahlo, Huye, hombre, huye, de José Tarrío. Y a última hora del programa vendrán personas de Stonewall y Nosotrans, que han participado en la primera manifestación internacional en Varna por la despatologización transexual. Y nada, por aquí están Iker, Javi, Susana, Auri, Loren, que casi no le veo, Carlos, Rebeca, aquí Nacho, hoy Pati no ha podido venir, que está trabajando. Y bueno, la idea, pues eso, la dinámica, para que la gente que está al otro lado del transistor lo escuche, pues cualquiera va a poder hablar de los temas que quieran. No se trata tanto de presentar directamente la campaña o el colectivo en el que estamos cada cual, sino encontrar puntos comunes y cada uno pues que lo vaya soltando desde su punto de vista. Como os hemos dicho, a lo largo del programa se va sumando nueva gente, así que bueno, pues lo vamos a ir abriendo ya. En primer lugar, bueno, pues queríamos hablar del contexto actual en el que estamos, ¿no? Estamos en 2010 y en la calle se habla de crisis, en la televisión se habla de crisis, yo creo que ya en el cine también se habla de crisis, en los libros se habla de crisis, en los periódicos se habla de crisis, y sin embargo en este programa, pues en 10 años nunca hemos dejado de hablar de crisis. No sabemos bien si es una moda ahora que se ha puesto ahora de que todo está fatal, o si realmente el capitalismo no asume pues que es un sistema que no funciona. No sé si alguno quiere comentar algo al respecto. Bueno, yo quería comentar que sí que es cierto que estamos en una situación bastante complicada, una situación donde los niveles represivos están alcanzando las cimas de otros tiempos, donde la libertad de expresión también se está viendo reducida, pero siento reventarte lo que hemos estado hablando antes, pero yo no quiero ser pesimista, quiero ser optimista porque realmente también creo que es un momento de oportunidad. Y además un momento donde los movimientos sociales, como aquí estamos representados y representadas, pues nos estamos moviendo en varias direcciones, intentando crear espacios, intentando crear alternativas, intentando motivar, intentando educar, intentando formarnos. Bueno, ahora mismo esta semana, por ejemplo, hay una manifestación de funcionarios, ¿no?, convocada por los grandes sindicatos, Comisiones y UGT, que convocan una huelga para el martes que viene. ¿Alguno de vosotros es funcionario? Yo. ¿Cómo ves tú, Loren, esta propuesta de lucha? Bueno, lo primero, la huelga no es una manifestación, es una huelga de funcionarios, de trabajadores del sector público, y también decir que no está convocada solo por Comisiones UGT y el CESIF, que es todavía más heavy metal que Comisiones UGT. Que no el CESIF. No el CESIF, pero vamos, se lleva poco. también está convocada por otros sindicatos como STEA o la CGT. Otra cosa es que los únicos que tienen capacidad, por el nivel de afiliación, bueno, no sé en general por qué, de organizar una movilización de este nivel son Comisiones y UGT, y en este caso el CSIC, por llamarlo de la función pública, y parece que hay que estar recurriendo a ellos para que nos convoquen las huelgas, ¿no? Pero que la movilización va más allá de estos dos sindicatos y que en la mano de toda la gente, en general, de los trabajadores del sector público, está que esta huelga discurra por los cauces previstos por comisión UGT o no. Bueno, quiero decir que... Yo personalmente, perdona, ya he oído que has dicho que no querías que no, pero bueno, yo sigo diciendo, sigo hablando. Yo personalmente pienso que la huelga del martes es la primera respuesta, a nivel estatal, que se da de manera un poco organizada por parte de lo que eso que podemos llamar la gente o el pueblo contra las agresiones que nos están viniendo con la excusa de la crisis, ¿no? Entonces, nos podrá gustar más o menos que sea solo sectorial, que la hayan convocado este o aquel, pero es la primera oportunidad que vamos a tener para mostrar un poco los dientes y pararles y parar los pies a lo que se avecina, ¿no? Has comentado, Loren, una cuestión importante, que es la sectoralización de esta propuesta de huelga. ¿Podríamos explicar un poquito más en qué consiste esta crítica concreta, ¿no? Porque se ha planteado una huelga solamente para el sector público, que en principio, por el zapaterazo este que llaman, es el primero que va a ser afectado por la reforma laboral, pero en definitiva vamos a ser todos los trabajadores parados, personas que nunca van a poder trabajar porque están enfermas, son mayores, en fin, que nos va a afectar a todos. Sin embargo, se plantea solo... Personas que van a haber, muchas personas, y esto afecta prácticamente a toda la población, y más en la medida que más vulnerables, o sea, los sectores más vulnerables más, personas que van a ver los servicios públicos dañados, recortados, desprestigiados, con el claro objetivo de acabar privatizándolos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es lo que está ahí detrás, ¿no? De otras crisis ha salido el sistema capitalista, otros sistemas también, pero vamos, el sistema capitalista han salido expandiéndose, es decir, yendo a saquear el tercer mundo, etcétera. Pero es que Europa prácticamente no tiene ya posibilidades de saquear nada, porque pues el Amazonas ya no lo podemos saquear porque lo está saqueando Brasil, que pasó uh-huh. suyo. Y África la está saqueando China, por ejemplo. Entonces, lo siguiente a saquear de Europa, o sea, Europa, lo único que, el capitalismo europeo, lo siguiente, lo único que le queda por saquear son sus propios servicios públicos. Uh-huh. La educación, la sanidad, venderlo, privatizarlo, y en eso están. Entonces, los que ahora vamos a perder los funcionarios un 5% del sueldo, pero la guerra va más, o sea, el envite va más cosas, o sea, eso es un detalle. ¿Y cómo creéis que va a ser el desarrollo de este día de huelga, el primer día de lucha, ¿no?, por así decirlo, del pueblo contra estas medidas capitalistas? Porque realmente, no sé, vamos, todos tendréis padres, madres, vecinos, hijos, hermanos, y la verdad es que la gente no está muy muy con ganas de participar, vamos. Yo conozco un montón de funcionarios a mi alrededor y muchos de ellos no van a participar en la huelga, que les afecta a ellos directamente. Yo, bueno, tampoco creo que sea el martes el primer día de lucha, ni que sea clave en cuanto a las estrategias que debemos seguir. Si el martes, por un casual, no, la huelga no se secunda por mucha gente, no pasa nada. Es decir, creo que nos queda todavía mucho trabajo por delante, que día a día tenemos que estar ahí, que el martes sí que puede ser un pequeño barómetro de ver cómo está la situación actualmente, cómo estamos organizadas y organizados. Pero tampoco creo que sea ni el primer día, ni el último, ni el día clave, ni nada. Es un día más. Como hemos empezado hablando del tema laboral, por así decirlo, económico-laboral, pues igual podríamos seguir por aquí, ¿no? Como habéis venido personas de REAS también, hay que decir que REAS, para quien no lo conozca, ahora lo presentarán ellos más en detalle, que han venido varias veces al programa en estos años, pues realmente es una alternativa viva, pues de una alternativa al mercado laboral tal y como se ofrece, ¿no? En muchos casos, ¿no? De precariedad, de desencanto y demás, una manera de crear a través de la propia economía, ¿no?, una manera de vivir, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, de mejorar la sociedad y el día a día, ¿no?, cuando te suena el despertador, pues no estar cabreado o estar con la espalda hecho polvo del día anterior o no poder aguantar a tu jefe, sino intentar ir con un poco más de alegría al trabajo, ¿no? ¿Qué me podéis decir de este tema que saco yo, el trabajo? ¿Cómo afrontamos el trabajo? O sea, que mucha gente... No sé, yo retomando un poquito la pregunta anterior con el tema de la huelga, yo creo que sí que es un poco importante, ¿no? Yo creo que lo que hay ahora es un, o lo que estás viendo es un golpe de mando, y no precisamente de los gobiernos que supuestamente elige la gente que vota y todas estas cosas, sino de alguien que está, de alguienes que están por ahí en la sombra, y que para mí son ellos los que están moviendo todo esto, ¿no? Entonces, todo esto me refiero a las políticas de ajuste que están que están teniendo que someterse determinados países, cuando lógicamente ahí puede haber otras vías, ¿no? Pero esas otras vías, amén de buenas voluntades o malas voluntades políticas, yo sí que creo que hay una mano de trasfondo, varias manos de trasfondo, no muchas. Una consigna. Una consigna, exactamente, ¿no? De decir, bueno, quietacitos parados, ¿no? Ya vale de tanto funcionario, ya vale de tanto que la crisis no sé qué, no, aquí vamos a ver quién manda aquí, ¿no? Antes de que esto se revuelva. Y para mí eso hay que contestarlo desde lo público, desde lo privado y desde todo, porque en la medida que seamos capaces de contestar a ese órdago que nos han lanzado, porque creo que ha sido un órdago, y me estoy refiriendo mucho más allá de gobiernos y de todo esto, y de partidos políticos y de siglas políticas, pues podremos plantear algo de batalla, ¿no? Si no, yo creo que es muy muy complicado, ¿no? Y eso en el mundo del trabajo es lo mismo, ¿no? Tanto desde la economía convencional, del trabajo asalariado, del trabajo asalariado funcionario, como también desde la economía alternativa y solidaria, lo que tenemos delante es un desafío por parte de Fondo Monetario, de COFIN, etcétera, de los grandes mandamases del mundo, que lo tenemos que saber jugar ese órdago y pelear, porque si no nos va a generar una impotencia que yo creo que ya se está instalando cada vez más en la sociedad, ¿no? Una impotencia de contraste una y salida, que hacer, pues bueno, lo que vayan diciendo y a tragar, y a veces 5%, mañana será no sé qué, y ya estos últimos años ha sido una constante, ¿no? Cada vez, miramos un poquito a nivel social, pues cada vez la pérdida de derechos, ¿no? Y como comentaba el príncipe de Deniker, y de la represión aumentando, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso no es casualidad ni obra de una crisis ahora de repente. Como decía hasta el principio, crisis hay muchísimas. Estamos en crisis desde hace un montón. Muchísima gente llevamos en crisis toda nuestra vida. Y no solamente hay una crisis financiera, hay otras muchísimas crisis, ¿vale? Y el que tengan ahora un... o el que estos últimos años está empezando a hacer una, digamos, una eclosión, no, yo creo que no es casualidad, vamos. ¿Y la sociedad cómo veis que está viviendo todo esto, no? Porque, por un lado, los índices, ¿no?, nos hablan de que hay más paro del que ha habido en los últimos años, de que en teoría hay más desencanto que nunca. Evidentemente, en tanto en cuanto los sectores públicos están más deteriorados, pues la calidad de acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación, pues cada vez son peores. De la alimentación ya ni hablamos, ¿no? En el Estado español, la cantidad de transgénicos y la mierda que está comiendo la gran mayoría de la población. Pero luego, sin embargo, ahora que ha venido el calorcito, nosotros que somos de Zaragoza, pues se ve la ciudad llena de gente tomando granizados y paseando. ¿Eso cómo lo afrontamos? ¿Realmente es un espejo de lo que hay detrás? ¿Es una idea de maquillar un poco el sufrimiento de la gente, que dice, bueno, por lo menos tengo 10 euros, me lo voy a gastar paseando por la calle Alfonso? Porque eso también se puede ver desde muchos puntos de vista. ¿Vosotros cómo lo estáis viendo, no? Todos estamos viendo en esta ciudad, en Aragón, y bueno, en fin, la crisis, ¿a quién está afectando? Y realmente se va a mover la gente, está desencantada la gente. Bueno, yo creo que evidentemente la gente debería estar desencantada. Yo estoy muy desencantado. Y cualquier persona que se considere trabajador o trabajadora, honrado y honrada, no puede estar más que desencantado viendo la que está cayendo, ¿no? En un montón de sectores y en un montón de ámbitos muy distintos de la sociedad, ¿no? Yo, ante tu pregunta sobre cómo ves a la sociedad, yo soy, lo siento, pero soy tremendamente duro y tremendamente pesimista. O sea, efectivamente vemos las calles llenas de gente disfrutando del ocio o que se movilizan, pues, o sea, la gente asiste a noticias como que cada jugador de la selección española se va a llevar 600.000 euros si ganan un mundial, y a la vez, en la misma semana en la que anuncian unos recortes sociales brutales, y aquí nadie dice nada. Y aquí vemos, por ejemplo, la salvajada brutal que ha pasado con la flotilla de la libertad esta misma semana, y la gente nos, o sea, la gente sí, nos estamos a la calle, los de siempre, los movimientos sociales, la gente que sí, que sistemáticamente estamos movilizados más o menos, pero desde yo, así como me sentí bastante orgulloso, bastante contento de cómo la gente de la calle respondió, por ejemplo, a la guerra de Irak, que fue un, tampoco es para echar cohetes, ¿no? Pero creo que el pueblo español se echó a la calle y por lo menos gritó muy alto que estaba muy en contra mayoritariamente de eso. Desde entonces yo no he visto, yo veo a la gente como muy, que a mí no me toque, que y sálvese quien pueda, ¿no? Lo cual es una mala noticia. Aquí hoy tampoco nos queremos remontar muchísimo al pasado, pero evidentemente tenemos una historia que es, pues, la herencia del franquismo, ¿no? Esta transición democrática de tanto desengaño, ¿no? La entrada a la OTAN, tanta gente que luchó, que finalmente pues hay muchísimas personas que directamente no ven la lucha social o la lucha callejera como una vía para mejorar su situación. Lo que acabas de apuntar yo también lo comparto bastante. También es verdad que al mismo tiempo está habiendo cada vez más personas que se están involucrando, nuevos sujetos políticos, como puede ser los inmigrantes, que se están organizando cada vez más, gente joven que están planteando salir del capitalismo, pues con todos los temas de la agricultura ecológica, la vuelta al campo. O sea, sí que es una realidad que en los últimos años se está desarrollando. ¿Queréis alguno seguir profundizando un poco en lo que todos tenemos este punto de vista tan pesimista de lo que es un poco la sociedad, o realmente creemos que hay desencanto suficiente como para organizar una alternativa al capitalismo, ¿no? Que es de lo que yo creo que se trata, ¿no? Yo matizar una cosa, estamos hablando de la sociedad, parece que nos estamos excluyendo, la sociedad también somos nosotros, nos gusta o no. Sí, sí. Y parece que estamos echando balones fuera todo el rato. Yo creo que sí que hay una parte de lo que nos rodea que sí que tiene una conciencia de crítica hacia lo que está pasando, pero que esa conciencia no les da más de sí o no quieren llegar a más de organizarse, de trabajar, de luchar. Luego hay otra parte que creemos que nos organizamos, que luchamos y que estamos haciendo cosas. Entonces yo creo que sí que hay un sentimiento general de rechazo hacia todo lo que está pasando, pero hay una forma que no se sabe muy bien cómo afrontarlo todo esto, ¿no? Hay mucha, yo creo también que todo el tema de lo que decía antes Javi, también con el tema de la estrategia conjunta, yo creo que la crisis, desde luego, esta crisis está ahora en el punto donde quieren que esté. O sea, yo no creo que esto sea casual tampoco. Yo creo que esto viene, es una suma de cúmulos. En este país, pues salimos, lo que has dicho tú, del franquismo. La economía de este país no ha sido de las mejores de Europa. Nos han estado vendiendo durante 10 años como que España era uno de los países más importantes de Europa, estaba entre los 10 primeros, no sé qué, y realmente no es así. Hemos vivido con un nivel de vida que no era el real y ahora estamos pagando también esas consecuencias. Bueno, y en este estado de clases medias, dime, Lore. Lo peor es que yo pienso, bueno, aparte del... Bueno, y siempre nos lamentamos, ¿no?, de pues la falta de reacción, ¿no?, de los sectores mayoritarios de la población y tal, ante los problemas. Es que aquí se está dando, creo, que... O sea, ya no es la cultura esa heredada del franquismo, es que sobre esa se superpone una cultura que se ha labrado rápidamente en estos últimos 10 años y cuyo resultado es que yo creo que todavía hay mucha gente que piensa que esto va a escampar. Que piensa que, bueno, que la economía tiene subidas, bajadas, ciclos, no sé qué, y que lo que está es esperando, aguantando el tirón, como si de aquí a un par de años, pues, volviéramos otra vez a nadar en la ambulancia, ¿no? Sí, a que pase el bombardeo, ¿no? Claro, y esa es una de las razones, quiero decir, ese factor hay que tenerlo en cuenta cuando veamos que la población no se moviliza mucho, pues es porque yo creo que todavía hay gente que pues eso, que no se da cuenta de que, o bueno, igual estoy equivocado y escampado en dos días, pero el análisis este de que esto es una verdadera crisis sistémica y que va a cambiar todo arriba abajo y que además, si pueden, lo van a aprovechar para jodernos lo poco que nos queda, esa lectura, pues todavía hay mucha gente que no la hace, ¿no? Entonces, es un poco la cultura de los nuevos ricos, ¿no? Que no sé, yo quiero decir que bajo toda la, a ver, bueno, toda la perspectiva de incapacidad de reacción hacia todo lo que, a cómo se están moviendo las cosas y cómo están ocurriendo y cómo las estamos viviendo y cómo nos están pasando, también se basa mucho en la esperanza de algo que habéis comentado hace unos ratos sobre las millonadas que se ven que se gastan en los futbolistas, por ejemplo, ahora. No sé, yo veo cantidad de gente que está sentada frente al televisor, que a lo mejor no tiene trabajo, esperando que a lo mejor todo esto escampe, como habéis dicho, como si fuera un bombardeo. Y mientras tanto, pues sí, se quejan, reflexionan, incluso hacen reflexiones más allá de lo habitual, pero no terminan de reaccionar. Es como si esperaran que alguien o les empujara, pero tampoco es un empuje que les haga reaccionar del todo, sino que casi parece que simplemente sea para contestar incluso al que empuja. Entonces, eso igual me da pie a comentar también que en este contexto de crisis los movimientos sociales tampoco es que estén boyantes. A veces hablamos, ¿no?, cuando hablamos en asambleas más amplias, ¿no?, porque si algo hay bueno, o por lo menos yo diagnostico como algo bueno de estos 10 años de movimientos sociales en los que yo, por ejemplo, he participado, es que cada vez hay más comunicación, más unión entre la gente que estamos en colectivos bien variopintos. De hecho, en Zaragoza ya hay abiertamente pues coordinadoras de movimientos sociales. Sin embargo, a veces hay como una especie de frontera, ¿no? Entre a veces cuando hablamos de la gente, evidentemente nosotros también somos gente, pero sí que es verdad que hay una serie de personas que dentro de nuestra vida, además de nuestro trabajo, de nuestro ocio, de nuestras ganas de disfrutar, también hay unas ganas de disfrutar, de utilizar el ocio, de utilizar el trabajo en cambiar las cosas. Y hay otras personas que no, que pasan del trabajo al capital, venga, cachondeo, la tontada. O al cabrearse. O al cabrearse también. Que es el cabrearse, no ir directamente a la raíz de lo que está ocurriendo, sino al cabrearse con el de al lado, o sea, lo más cerca que tienes. Uh-huh. Que a lo mejor es el que te empuja precisamente a que reacciones un poco. O, no sé, o con evasivas, muchas personas también reaccionan muy así, sin reflexionar cuál es su propia posición o... Yo para mí, en términos actitud generales o macros, ¿no? Yo creo que hay más gente descontenta de lo que nos pensamos, a veces nos pensamos que somos nosotros los únicos que... Nosotros, me refiero hablando en general, bonitos o celeros, los únicos que pensamos, los únicos que nos movemos, los únicos que no sé qué. Yo creo que hay bastante más gente que de la que pensamos que no le gustan, que o muchas cosas de lo que está pasando en este mundo o gran parte de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que hay problemas hablando en términos macros, de referencias y de liderazgo, ¿no? O sea, hay un problema de liderazgo para mí. Liderazgo no me estoy refiriendo a liderazgo individual, personalizado en una persona, en una figura, ¿eh? Me estoy refiriendo a liderazgo de ideas, de caminos y demás, ¿no? Eso no existe y tampoco desde los movimientos sociales creo que lo estemos dando de una manera, ofreciendo de una manera contundente. De referencias tampoco, hay gente que hace años creyó en la clase política y que los políticos no se iban a solucionar todo, ¿no? Entonces eso desde luego cayó, otra gente que el sindicalismo, otra gente que los ONGs, entonces, vale, no es ni lo político, ni lo sindical, ni las ONGs, pero entonces, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? ¿Cuáles son las referencias en las que yo me puedo apoyar, ¿no? Y ir caminando, ¿no? Y luego también creo que es muy difícil, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años hablando con mi madre, que la puedo personalizar como una persona normal de este mundo, pues, y considerándome yo anormal, ¿no? En el sentido de un poco diferente, ¿no? De este mundo, ¿no? Porque... Guapo, pero anormal. Exacto, sí. pues claro, por ejemplo, cuando la guerra de Irak, ¿no? Y pues ella muy indignada y le decías, mira, pues encima en el banco, en el BBV que tienes tú depositado el dinero, ¿vale? Pues eso está financiando gran parte de las bombas que están cayendo en Irak, ¿no? Y entonces, claro, mi madre me decía, pues voy a sacar mi dinero del banco, ¿no? Y digo, eso es lo que hay que hacer, ¿vale? ¿Y dónde lo meto? ¿No? Y entonces, claro, ¿qué alternativas estamos dando a según qué, qué cuestiones, ¿no? Entonces, la gente cuando se plantea eso dice, o me vuelvo otra vez al calcetín de cuando era joven y lo meto debajo del colchón, o no tengo herramientas, ¿no? Diferentes a las que me ofrece el sistema o el mercado. Hablo de todo, o sea, en lo económico, en lo social, en muchas cosas, estamos acostumbrados más a quejarnos y que otros lo solucionen, ¿no? Los problemas, sindicatos, partidos políticos, etcétera, que centrados en construir alternativas, porque yo creo que construyendo alternativas, aunque sean pequeñitas, es más fácil sumar a gente que entrándoles por el que todo el mundo salga mega convencido de no sé qué y con la bandera directamente a la barricada, ¿no? Entonces, creo que es un poquito de todo eso, ¿no? Y una parte de todos, que es decir, yo no soy masoca y me fustigo todas las mañanas, más que lo justo, ¿no? Para despertarme y tal, y seguir caminando ese día, ¿no? Pero en todos nos sirve un poco, pero yo creo que faltan referencias, falta liderazgo, y sobre todo también falta que empecemos a proponer cosas donde la gente, podamos acercarnos más a la gente, y la gente pueda decir que este capitalismo es chungo y que hay otra cosa que es diferente, porque ahora mismo... Si no hay capitalismo, ¿qué hay? Se está preguntando la gente, mortal, me refiero. ¿No? Si no hay capitalismo, ¿qué hay? Y por eso se van a la cafetería y por eso están esperando la mayoría de la gente que a veces escapa con algo, ¿no? Para poderme comprar el televisor de plasma, que es lo que quería, ¿no? Igual me voy de tema, pero yo también veo ahí que... a ver... Y lo que... Sí, Javi, es que has dicho algo ahora que se me ha ido, pero que era súper interesante. El televisor de palma. No. Ah, los referentes, vale. Que faltan referentes porque están como muy dispersos o, no sé, como muy diversificados como la gente está como muy perdida. ¿En qué nos podemos basar para encontrar un referente que nos haga... sea, que nos aleje un poco de lo que no nos gusta, pero nos acerque a lo que nos gusta. Cuando nos referimos a las ideas, muchas veces nos quedamos en eso, en ideas. O sea, la gente cuando le pesan las ideas en la cabeza, resulta que le falta ideas inconscientes, o sea, que no lo saben, el contacto físico. Y digo que me iba de tema porque a lo mejor ahí ya entramos en la importancia que tiene el contacto físico, el sentirte cercano a otro, el que no te sientas aislado, el que tengas un punto de apoyo que es tu referente, o que sea un punto de apoyo que mañana sea el de otro, pero que te va llenando de peso para decir, tengo los pies en la tierra y bajo esto las cosas van cambiando porque yo me siento más a gusto y tú también. ¿Qué? Pues de decir un poco con lo que estaba comentando Javi, no, pues que yo lo que creo que realmente es que no hay ganas de... que no veo a la sociedad con ganas de salir a la calle y de protestar, ¿no? O sea, que se queda todo un poco en sobrevivir, pero sin arriesgarme demasiado, ¿no? Y eso está haciendo mucho daño a todos, porque en el momento en el que estamos creo que tendríamos que estar mucho más activos todo el mundo, ¿no? Y la mayoría de la sociedad está súper negativa a ello, ¿no? O sea, yo siempre esto me acuerdo del corralito, y es que si aquí pasara un corralito, ¿qué pasaría? Uh-huh. O sea, no sé si de verdad la gente saldría a la calle si nos quedáramos sin dinero, no lo sé. Creo que estamos súper acomodados, y me incluyo por incluir también a los movimientos sociales, porque creo que también... Yo creo que habéis apuntado dos cuestiones que son muy de esta sociedad, que es la extensión de esa falsa clase media. Todos estamos más o menos en una clase media, con lo cual no hay lucha de clases, todo es mucho más cómodo, los grandes están muy lejos, si te tienes que enfrentar, te enfrentas al que es más pobre que tú. Tú estás en la clase media, pues al inmigrante, al que se ha quedado en la calle, a la puta, al que hace botellada, en fin, a toda esa gente. Y luego otra cosa que habéis apuntado, que lo has apuntado sobre todo tú, Aurillo, creo, es el individualismo, ¿no? Que es una característica muy clara del sistema capitalista neoliberal, ¿no? Que es intentar que la gente no se organice, que no se junte, restringir el espacio público, restringir los espacios donde las personas nos encontramos, mismamente las fiestas, mismamente todo el tejido asociativo que ha habido históricamente en estas tierras, ¿no? En estas tierras hace 80 años estamos hablando de colectividades. Retomando un poco todo lo que estamos diciendo, una cosa que ha dicho Javi que me parece clave es, yo creo que los movimientos sociales a lo largo de la historia hemos cometido fallos, muchos, tratamos de aprender de ellos, pero uno de los más grandes para mí es pensar que somos los únicos que hacemos cosas. Uh-huh. Yo lo pensaba hace 15 años. Con el tiempo me he ido dando cuenta de que no solo lo que me rodeaba era lo bueno ni lo único. He conocido gente con la que he pensado que nunca estaría y ahora estoy y aprendiendo un montón de cosas y compartiendo un montón de historias. Gracias, Iker, gracias. No precisamente contigo. Bueno. Me he enternecido, ¿eh? Luego hablaremos de la crisis de los cuidados y por qué me estoy de este programa. Centralizándonos, que me haces perder el hilo. Qué mala sonada. Que yo sí que creo que es... falta liderazgo, falta referentes de base política, de contenido social. Yo no creo que el problema sea la sociedad, es que no quiere organizarse. Yo también lo ha dicho Javi, no sé, igual es que comparto mucho tiempo con él, pero creo que el problema también es que no estamos dando unas alternativas claras. La gente, desde luego, con dos hijos y con una hipoteca no vas a salir a la calle a protestar, a perderlo todo sin tener algo donde agarrarte, algo por lo que luchar. Creo que tenemos que ser autocríticos y saber, ser conscientes de que igual no hemos sido capaces de motivar ni de transmitir nuestras ideas, porque tenemos un montón de ideas. Yo aquí delante tengo un montón de papeles, un montón de colectivos, de asambleas con propuestas, ideas, debates, pero esto lo sabemos nosotros. Me acuerdo un día que hablábamos del afuera, ¿te acuerdas, Loren? Hmm. ¿Y dónde estás afuera? ¿Cómo le transmitimos? ¿Cómo intentamos...? Es que tú no tienes que motivar a la gente se tiene que sentir motivada, ¿sabes? O sea, yo creo que el rollo es que la gente... O sea, prefiere tener poco dinero para dar de comer a su hijo que luchar por tener más dinero para lo que sea, ¿sabes? O sea, yo creo que no somos nosotros los que tenemos que motivar, sino que ellos tienen que encontrar la motivación por algún lado. Y esa motivación, yo creo que en el resto de la sociedad, incluidos nosotros, no la encuentro. Sí, no la encuentro, pues, ni veo a la gente que esté quemada. Pues si los movimientos sociales no estamos siendo capaces... No sé si es verdad o no. Yo creo que sí. Que... De leer las necesidades del personal y tal, ya nos podemos espabilar. Porque si las cosas se siguen poniendo feas, el personal, por supuesto, que se rebotará y que, pues los estallidos... O sea, si esto sigue, pues estallidos de descontento habrá. Y el sistema tiene una herramienta muy clara de canalizar esos estallidos de descontento, que es su hijo bastardo, que es el fascismo. Los autoritarismos, echarle la culpa a los inmigrantes, a los débiles, o sea, y esa es una salida muy, que la tiene preparada, estudiada, y si quieres incluso engrasada, ¿no?, el sistema, para cuando, para canalizar los descontentos. O sea que ya no es una cuestión de que nos lo tengamos que currar para que las cosas salgan como nosotros queremos, no, es que o estamos allí nosotros, bueno, esto igual parece que seamos sabios que no, pero o hay una, o sea, o hemos sido capaces de construir una alternativa que además funcione, es decir, con estructuras fuertes, sólidas o al menos capaces, o vamos, la salida autoritaria está clara, ¿eh? Si os parece, bueno, si estás escuchando la enredadera y acabas de poner el transistor o el ordenador o lo que sea, pues dirás, joder, esta gente que pasa hoy, ¿no? Que no, esto es la enredadera. Más que dejarse. O sea, que la intereconomía esto. Este es el programa Altereconomía. hoy es un programa especial, ¿vale? Hoy es domingo 6 de junio y estamos celebrando el 10º aniversario. Hoy hemos invitado a todas estas gentes que están escuchando para hablar de lo mal que está el mundo, ¿no? Lo llamamos crisis y represión social, que se vayan todos. Y el próximo domingo, 20 de junio, vamos a hablar de lo bien que estamos proponiendo algunas cosas y de las herramientas que ya estamos utilizando muchas personas para cambiar esto. Y además, el domingo 27 de junio vamos a estar en la Plaza de la Madera para que nos veas el GPT y para que tú mismo que nos escuchas puedas participar y puedas divertirte con nosotras y disfrutar de esta alternativa real desde hace ya 17 años, que es Radio Topo, ¿no?, y la enredadera que llevamos ya 10 años. Si os parece, voy a poner una cancioncica y vamos a seguir hablando algunos temas que habéis comentado, como el fascismo, las herramientas que utiliza el sistema, como es la policía. Auri, ¿tú antes qué querías decir? Pues que yo pienso que alternativas sí que se han ofrecido bastantes y muchas veces han sido muy claras. En todo caso, lo que acaba de decir Lorena es bastante importante también, que el autoritarismo está ahí siempre para zanjar pues todo lo que no le interese. Y cuando nosotros ofrecemos alternativas, tampoco tenemos que pretender que vayamos a conseguir aquello que nosotros tenemos en la cabeza, porque en definitiva la vida no es tal como tú te la imaginas, o que, no sé, que un facho, pues yo qué sé, yo lo que tengo en la cabeza es que cosas, o sea, que tiene unas cosas tal como tienen que ser, es como tú tienes que actuar. No nos van a salir las cosas como nosotros pensamos, pero alternativas yo pienso que se han ofrecido, y que todo esto del fascismo pues funciona para joder ante el miedo y ante el control. Bueno, pues vamos a seguir hasta las 11 de la noche. Antes nos vamos a dejar con una canción del Comando Cucaracha, de Entre Héroes y Villanos. El Carlos se levanta, porque forma parte del grupo. La canción Báilalo, que de esas maneras habla también un poco de la crisis. Tú un poco pelota ya eres, ¿eh? Porque has traído los CDs que te grabé yo, el grupo de Carlos. Siempre, siempre. Yo no traigo nada. Ahora te digo que he traído tuyo. Bueno, vamos a cortar los micros, pero ya. Nos revelamos. Por cierto, si nos quieres llamar, 976-2913-98. Me llega una carta cabra que no entiendo nada de nada. No sé qué del IRPF y de la tributación. Le pregunto a un coleguilla que hace trampas al guiñote y me dice toda la renta que sale de devolución. En la agencia tributaria me presento muy temprano para ver si soluciono este tema tan fatal. Si tienen información, que me compre 3 impresos y que luego los rellenen con mi huella de alquilar. Si no tengo perras ni para minchar, ¿qué mierda de renta voy a declarar? Por eso báilalo, báilalo, güey, báilalo, báilalo, güey, y olvida tus penas comiendo tacos, tacos de pampeta. Por eso báilalo, báilalo, güey, báilalo, báilalo, güey, y olvida tus penas comiendo pampeta. saben que tengo la cuenta en la caja inmaculada, y por saber hasta saben que gané la otra semana un concurso de pintura, 200 euros de premio, a mí me quedan 50 y el resto para el gobierno, que al menos se las quedarán para hacer cosas honradas. Yo que quieres que te diga, no lo vería tan mal, pero si es pa' militares, pa' corbatas o pa' dietas, yo me declaro insolvente, cárguenlo a su majestad. Si estoy todo el día matado a currar, pa' pagar sus vicios no me pillarán. Por eso bailalo, bailalo, güey, bailalo, bailalo, güey, y olvida tus penas comiendo tacos, tacos de panceta. Por eso bailalo, bailalo, güey, bailalo, bailalo, güey, y olvida tus penas comiendo panceta. Años enredando. La enredadera de Radio Topo toma la plaza de la Magdalena. Domingo 27 de junio de 2010. De 7 de la tarde a 11 de la noche. Entrevistas a un montón de personas y colectivos. Y actuaciones estelares de teatro, danza, poesía y música con artistas como el colectivo Mala Vida pintando monigotes en directo. Ludo de Lourdes. China Chana. Comando Cucaracha. MC Mariposa. Lurte. Julio Donoso. Dúo Recapte. Tangos cantados, bailados y recitados. Los Olvidados de la Morgue. De Chus Van. Ángel Conde. Y mucho más. Sorteos. Entrega de premios del concurso 10 años enredando. Y muchas sorpresas. Más información en nuestra web. laenredadera.noblezabaturra.org. Aquí sigues escuchando La Enredadera, el décimo aniversario, aquí en Radio Topo, en el 101.8 del FM, y seguimos hablando con un montón de personas de diferentes colectivos de luchas populares de aquí de Zaragoza, de Aragón. Hoy se trata de hablar un poco de las cosas negativas que vemos a nuestro alrededor. Hemos estado hablando del actual contexto de crisis, desmotivación, desmovilización social, pero también queríamos hablar de otras cuestiones que ya se han apuntado anteriormente. Voy a partir de una noticia de ayer de Heraldo de Aragón, que dice: la audiencia confirma la pena de 3 años impuesta a un joven que atacó a un policía. Están hablando de Álvaro, un chaval que se pasaba por Rasmia, por el centro social ocupado que estuvo en Torrero un par de años, ahí en la calle Lugo, y que según se ve, el día del desalojo, según la sentencia, tiró una policía, una pedrada que dio a un coche policía, a un policía, no se sabe muy bien. Resulta que no hay ninguna prueba concreta que demuestre que este chaval hizo eso. Había cámaras de vídeo por todos lados, por toda la calle, había un helicóptero grabando todo, y sin embargo este chaval pues se enfrenta a 3 años de cárcel. ¿Qué podemos comentar al respecto? Bueno, yo cuando he leído esta mañana la noticia, la verdad es que me ha dolido, y sobre todo lo primero que me ha venido a la mente ha sido comparar, ahora mismo se está jugando en Madrid a la cúpula de Blues and Honor. Bueno, cúpula es igual darles demasiada importancia a los 19 miembros de Blues and Honor, que por cierto 17 son del partido del MSR, y por cargos de tenencia de armas, tráfico de armas, pertenencia a una banda ilícita, conspiración, racismo, no sé qué, les piden de 2 a 5 años. Hay pruebas bastante claras de que ellos están vinculados con el movimiento de extrema derecha, el movimiento nazi, y les piden de 2 a 5 años. A Álvaro, una persona que no estaba allí, que no hizo lo que hizo, que no pasó lo que pasó, por una piedra que cayó en el ojo de un policía, le piden 3 años de cárcel, y ya ha sido ha sido ya condenado, ratificado. Sí, sí. Este chaval entrará a prisión en breves. Por un lado me entra frustración, por otro lado me entra rabia y por otro lado me entra motivación de seguir haciendo las cosas y tirando para adelante y seguir pues estando ahí al pie del cañón. Hay que decir que puede entrar a prisión porque lo puede indultar el gobierno, como han indultado, por ejemplo, al general que estuvo al cargo del asunto este del Jack 42, que le condenaron a 5 años de cárcel por los responsables del accidente este del avión militar. Está perdido todos los juicios, le han condenado a 5 años, pero ha tenido la suerte de que el gobierno comprende su caso, entonces lo han indultado. Uh-huh. O sea, ¿por qué no van a indultar a Álvaro? No sería la primera vez, ¿no? Dios, que... ¿Quién hizo recurrir a algún sitio? Sí, ahora lo que queda es recurrir a Madrid. Pero claro, ¿a Madrid al indulto? Al Supremo. La sentencia ha sido ratificada por la audiencia de aquí, de Zaragoza. La Nacional. Porque ha sido ya recurrida. Entonces ahora queda Madrid. Pero en el proceso de llegar hasta Madrid, el tiempo que tarde de llegar hasta Madrid, es muy posible que haga un ingreso en prisión. Hasta que salga. Entonces, todo el tiempo que va a estar el proceso en Madrid retrasándose, más las costas, porque las costas no son 5 euros, estamos hablando de un montón de costas, lo tenemos claro en el caso de otro compañero que se llama Rodrigo Lanza, que también está en el talego, por una sentencia además absurda, porque si realmente fue el que cometió ese delito, tú no cumples 5 años por intento de homicidio a un policía. Si tú has intentado matar a un policía, te caen 20 años, no 5. O sea, ya con esa sentencia ya es absurdo que Rodrigo esté entre rejas. Y lo de Álvaro también me parece absurdo, o sea, sin pruebas, una multa de 600 euros porque le quedó una secuela en el ojo. ¿Cómo es posible que haya, pues eso, la justicia no es igual para todos, que cantábamos en las manis de Rodrigo Lanza, que cantaba Chicharrica? Yo es que es algo que no me entra en la cabeza. Bueno, hay que decir que durante el gobierno del PSOE se ha duplicado la cantidad de personas presas en prisiones. Me parece que en el último cartel de la marcha afuera se ponía 73.000 personas, que es una barbaridad. Hay que decir que es uno de los índices del mundo más altos de población reclusa, y la verdad es que es una cuestión que está afectando no solamente a las clases más pobres, que eso siempre ha pasado, el que es pobre pues se tiene que buscar la vida o bien robando o bien pues la vida la ha llevado a cometer delitos de diferente calado y por eso han ingresado en prisión, o con los inmigrantes, que también está pasando, la cantidad de personas que están en prisión sin haber hecho realmente mal a nadie. Ahora mismo están deteniendo a personas que venden CDs en la calle, que es muy fuerte, o lo que se está dando bastante en el Estado español, que son presos políticos, ¿no? Personas que están siendo encarceladas, vascos o no vascos, cada vez hay más personas anarquistas o gente que tiene una conciencia más libertaria o luchadora, que sin haber cometido ningún delito de sangre, sin haber amenazado a nadie, sin haber asesinado, sin haber secuestrado, se están comiendo condenas, bueno, de 4 y 5 años. Que me queda un poco colgada, porque has dicho, Iker, que Álvaro no hizo lo que hizo, no cometió lo que cometió, sino que hay que apuntar, no hizo lo que dicen que hizo. O sea, cuando hay que apuntar esas cosas, porque es por donde siempre nos la cuelan. Sí, la cuestión es que Álvaro no lo detuvieron en el sitio del acto, sino que lo detuvieron en su casa 2 días después, si no recuerdo mal, con unas pruebas nada sólidas, simplemente con el testimonio del policía y punto pelota. Igual que con Rodrigo Lanza, que el caso de Rodrigo Lanza, llevamos 3 años trabajando en esto, hemos tenido la suerte de conocer a Rodrigo cuando salió de Barcelona y vino aquí a Zaragoza. La verdad es que ha sido una suerte conocerle, porque lo que hemos aprendido con él, esa ilusión, a pesar del marrón que tiene encima y lo que está pagando por ello, la verdad es que a mí ha sido una de las cosas que siempre me ha impactado. Es que fue lo primero que hizo, ¿no?, cuando vino a Zaragoza, vino aquí. Estar aquí además contigo y conmigo. Sí, sí, apareció por aquí, nos contactó y estuvo contando el caso, que es lo que le dio pie seguramente a conocer enseguida más gente, ¿no? Por ejemplo, yo con Rodrigo, cuando iba a ingresar, estuvimos hablando y se reía y hacía bromas y chistes y yo estaba jodido y le decía, a ver, Rodrigo, que no tienes que... Joder, si estás mal, estás mal. No, pero tal cual. Me llama cada mes, me llama desde Cuatro Camins, me llama por teléfono y parece que soy yo el que está preso. ¿Sabes? Porque te transmite una energía y una... que digo, joder... Pero es que tiene que ser así. Por supuesto que tiene que ser. Lo que digo es que somos afortunados de conocer gente así, porque a mí eso me hace ser así. ¿Sabes? Como alguien ante una adversidad tan chunga se crece, se hace fuerte y con la sonrisa por delante. Yo tengo que reconocer, que esto no lo he dicho, que el día que vino Rodrigo Lanza fue uno de los días que más jodido me fui a casa después de entrevistarle aquí en este programa. Me pilló totalmente por sorpresa y me quedé hecho polvo. O sea, llegué que casi me iba llorando con él y con su hermana camino a casa y yo estaba flipando. Estaba flipando de que se dieran estos casos tan bestias, de represión, que ahora ya ha vuelto a ir a prisión. Ahora mismo tengo entre manos el libro Huye, hombre, huyo, de José Tarrío, que imagino que algunos lo habréis leído. Es el diario de un preso Fies, de una persona pues que está en la cárcel toda la vida por robar, y que de hecho murió de sida pues en prisión, o lo sacarían unos días antes. A un luchador social de la calle que se formó en la cárcel, y son 300 páginas de torturas. O sea, de hablar de torturas, de algo que no se reconoce, o sea, de gente que está encerrada meses en celdas donde no se puede ni andar. Es alucinante, donde no entra la luz del sol, de la cantidad de rejas que hay. Y esto está pasando a día de hoy, pues de esas 73.000 personas que hay en las cárceles, pues a unos cuantos. Amén de lo que pasa en comisarías, de la gente que ha fallecido en estos años víctima de abusos policiales, y de lo que está pasando en las calles a diario, que lo estamos viendo. Yo, por retomar un poco el caso de Álvaro, lo que veo muy claro, ¿no?, es que es represión, ¿no?, lo que habéis dicho, ¿no? O sea, en el momento del desalojo de Razmian, y la gente misma que estábamos acusados de usurpación, fuimos culpables. Entonces, es que no ha habido nadie que se coma el marrón de todo eso, ¿no? Entonces, ha sido Álvaro el que se ha comido el marrón. Podemos recordar miles de compañeros y compañeras que se han comido otros marrones el día del caos, o sea, y que siempre son dos o tres los que se van a comer la historia, y que cada vez es más, como que encima es mayor, ¿no?, lo que te pasa, ¿no? O sea, es como, ten cuidado porque estamos ahí, ¿no? Eres uno, eres un pringado y te vas a comer, se va a comer la mierda de todos, pero... Esto es algo que además no está pasando solamente en Zaragoza, evidentemente, no es una estrategia que la esté llevando solo el delegado de gobierno, porque hay muchos delegados de gobierno, señores con bigote, que están en todos los lugares del mundo, ¿no? Ahí donde hay una poltrona, están ahí sentadicos y están diciendo, sí, sí, sigue, sigue, policía, vale. Podríamos hablar, por ejemplo, con ese pie tan fantástico que me has dado, hablar del caso de México, que es un caso que estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo y que estamos en permanente contacto. Y al final lo que cambia es el escenario, y lo que cambia es el decorado, ¿no? Pero las políticas son casi calcadas y se rigen por lo mismo, ¿no? Una política de miedo y una política de cebarse con los débiles, cebarse con los que al final, con los que no son productivos. Este sistema tan, tan absolutamente asesino en el que vivimos mide a las personas, a las cosas, a los objetos, simplemente por si son productivos, por si son útiles económicamente o no, y un pobre no es rentable porque no es rentable, y alguien que no mueva dinero no es rentable, y si encima están situados en lugares en los que molestan a los proyectos de los poderosos, pues no cuesta, es como cortar una mala hierba, ¿no? No cuesta absolutamente nada. Entonces, lo mismo que estáis hablando aquí, pues lo estamos viendo, por ejemplo, en México, incluso a niveles todavía más flagrantes, porque es un país absolutamente desgobernado y en ruinas, ¿no? Y es que creo que el panorama internacional es desolador. O sea, miras Palestina, miras en Turquía, miras en el Estado español, te vas a México, te vas a Estados Unidos. El otro día vi un documental en uno de los pocos espacios libres que hay aquí en Zaragoza, en el Centro Social La Vieja Escuela, y en Torrero. El documental Todo el Poder para el Pueblo. Es un documental de hace 15 años o por ahí, que habla de los Panteras Negras y del movimiento indigenista norteamericano con Leonard Peltier. Y Leonard Peltier es un indígena norteamericano que lleva 37 años en la cárcel. Le acusan de haber disparado contra dos policías, no hay tampoco pruebas, pero es que en ese mismo momento los policías asesinaron a 250 indígenas. Entonces dices, pero ¿cómo es posible? Salía también Mumia Buyamal. Uh-huh. Y luego una cosa que ha dicho antes Loren, es que el sistema capitalista tiene dos herramientas, que es el fascismo, los nazis, etcétera, y luego los cuerpos de seguridad. Y ambos tienen unas estrategias y unos mecanismos perfeccionadísimos. O sea, cuando hace falta su intervención, tienen estudiado todas las formas de represión y lo tienen todo ensayadísimo. La represión muchas veces empieza por hacer sentir culpable al otro. Entonces el que ha tenido la suerte de no haber sido señalado culpable a lo largo de su vida, o el que ha aprendido a no sentirse culpable aunque haya sido señalado, quizá tenga más herramientas para, ante una situación bastante chunga por dentro, que de todas maneras le divierta incluso la situación, porque ve todo súper claro. Y solo lo ves claro, pues, o cuando estás fuerte, o cuando te sientes fuerte, o cuando te sientes apoyado, pero también principalmente el rollo de la culpabilidad es súper importante, es algo súper psicológico, y es una de las herramientas que utiliza el fascismo para hacer mella donde más duele. Siguiendo con lo que estamos hablando, este programa, como hemos dicho, pues nació un poco de la recade, ese movimiento que se creó para luchar por la abolición de la deuda externa. Parte de ese movimiento evolucionó hacia el MRG, el Movimiento de Resistencia Global, y en ese contexto un poco de luchas locales, articuladas, pues ya cuando se empezaba a plantear movilizaciones globales ya bastante importantes, que sí que es un fenómeno que en este programa lo hemos vivido como propio, ¿no? O sea, porque estuvo SITEL, estuvo el zapatismo, pero a raíz de eso, sobre todo, pues año 2000, 2001, 2002, fue la efervescencia de esas grandes manifestaciones. Una de ellas fue la del 2001 de Génova, en Italia, a la cual acudieron unos cuantos aragoneses. Y aquí está Loren, que fue una de las personas que estuvo allí y que igual nos puedes contar pues un poco lo que ha sido este proceso, ¿no? Porque yo creo que es clarificador de lo que es el sistema, la lucha de personas en contra del sistema, lo que te encuentras en ese contexto y cómo evoluciona, ¿no? Porque hoy en el 2010 seguimos hablando de Génova. Sí, bueno, lo que fue aquello y tal, no creo que haga falta tampoco extenderse mucho, ¿no? Como has dicho, pues en lo que era a lo mejor la respuesta global al mito aquel del fin de la historia, ¿no? El capitalismo había triunfado, tal. Entonces, cuando la gente se empezó a organizar contra eso que llamábamos globalización, que no es más que pues el capitalismo a escala planetaria, vamos, para cortar ese crecimiento, pues decidieron dar una subir varios grados el nivel de represión a una contracumbre, y fue lo que hicieron en Génova. Mataron a Carlo Giuliani y pues practicaron de forma sistemática los malos tratos contra la gente que detuvieron, ¿no? Vale, por esto, 9 años después todavía andamos en juicios. Prácticamente todas las personas que fuimos detenidas hemos sido absueltas enseguida. De hecho, no llegó ni siquiera a haber juicio contra la mayoría, porque no pasaron no fueron admitidas a trámite ante lo endeble de las pruebas aportadas, ¿no? Nos acusaban de marcianadas, imposibles de... todo esto ha sido para todos, excepto para 25 personas, todas ellas italianas, que por cierto que finalmente sí que han acabado pues condenadas. De las 25 personas, han sufrido el juicio las 25 y han acabado condenando a 14 de ellas. Apenas que alguna de estas personas alcanzan los 8 años de cárcel. Estoy hablando de 8 años de cárcel por quemar un vehículo policial. Vacío. Y en ese contexto de guerra absoluta. O sea, por quemar una cosa. Me refiero, me explico. Al policía que mató a Carlo Giuliani le han absuelto, ¿vale? Y la buena noticia es que el juicio por uno de los episodios más llamativos y más sangrientos también de la represión allí en Génova, que fue el asalto a la Escuela Díaz, que era una escuela cedida por el ayuntamiento, en donde dormían pues más de un centenar de activistas después de todas las manifestaciones. El último día lo asaltó la policía, bueno, diciendo que ahí era donde el centro de reunión de los sectores más violentos, más decir, los que tenían la culpa de todo. Cuando se hablaba del Black Bloc, ¿no? Que ya nadie habla del Black Bloc, se inventan ahí historias. Estuvo Jarray, que todos éramos Jarray, luego todos fuimos Black Bloc, ahora que somos Al Qaeda o antisistemas. O sea, antisistema ya es. En Italia se emplea ese. En Italia caló, ¿eh? Yo lo veo por ahí en las noticias, cuando hablan de lo de Geno, hablan del Black Bloc. Aquí, si el Heraldo dijera Black Bloc, tendría que explicar lo que es. Uh-huh. Allí sí que es una expresión que ha quedado como sinónimo de Jarray o de. O sea, uh-huh. Los policías acusados, o sea, se ha conseguido, gracias al trabajo de unas asociaciones pues que parten de los movimientos sociales de Génova y el trabajo pues desinteresado y duro, o sea, yo he estado allí varias veces en la oficina que hay y tienen horas y horas y horas de grabaciones, me refiero al despacho de los abogados que están llevando los casos, pero horas, quiero decir miles de horas de grabaciones, que las han repasado minuciosamente para poder mostrar las pruebas que inculpan a los policías. Y bueno, pues han conseguido que después de una primera sentencia en la que de 29 inculpados solamente condenaron a 13, uh-huh. A 35 años de cárcel en total. Pues ha habido una apelación y esta semana pasada ha salido la sentencia de este juicio de apelación, en el que para 27 de los 29 acusados, los otros dos son dos policías arrepentidos que han colaborado, por lo que se ve, que se han chivado de sus... sí, que decían que estaban arrepentidos y que... Sí, que uno de ellos lo calificaba de carnicería mexicana, que sí. Es muy fuerte que diga eso. Carnicería mexicana, sí. Pues han sido condenados a un total de 85 años de cárcel. Hay que hacer notar que de estos 21 son oficiales y solo 4 son agentes. Quiero decir que en primera instancia, o sea, en el primer juicio, hubo las condenas cayeron sobre todo a los escalafones más bajos, pero en la apelación han acabado condenando a gente importante, como por ejemplo Giovanni Gratteri, al que le han condenado a 4 años y que después de lo de... era el jefe del operativo que atacó la Escuela Díaz y que había sido ascendido y actualmente es el jefe de la brigada antiterrorista italiana, de la policía italiana. Quiero decir que ha caído gente importante. Bueno, ha caído, han sido condenados. Ya veremos... Bueno, ahora supongo... El siguiente paso es una apelación que van a hacer al Tribunal Supremo Italiano. Y yo no creo que entre en la cárcel, pero es muy probable que tengamos que Berlusconi tenga que verse en el trance de indultarles para que no entren a la cárcel. Y bueno, no creo, la verdad, que suponga un problema. Bueno, pero ya es un posicionamiento público, sí, que... Sí, sí. Y luego, bueno, ya públicamente desde el Ministerio del Interior italiano ha habido declaraciones de apoyo total a los policías y tal, o sea, vamos, pueden estar seguros de que no. Pero, por ejemplo, hay una inhabilitación de 5 años para ejercer cargos públicos, que esa no la pueden indultar. Hay unas indemnizaciones que tampoco las tienen que pagar, aunque se están haciendo los longis en algunos casos. Luego hay otros juicios, este no es el único, porque hay otro juicio por el centro de detención de Bolzaneto, que era donde nos metían, donde se dieron los mayores episodios de malos tratos y tal, a detenidos. Y bueno, yo no es que confíe mucho en la justicia y tal, pero la verdad es que sí que cuentan que los movimientos sociales que han estado sustentando estos juicios están muy contentos, vamos, que debió de haber escenas de mucha alegría en el juicio, en la sala. Uh-huh. Bueno, está claro que la justicia no está de nuestra parte, ya lo hemos comentado, lo sabemos todos, tampoco las leyes. Cada vez las leyes están más endurecidas, en una ciudad como Zaragoza pues están creando una ordenanza incívica que prohíbe un montón de usos habituales de la vida en una ciudad, o sea, de la vida en comunidad, vamos, cuando nos juntamos, se están prohibiendo, y no solamente tienen las leyes a su favor, sino que muchas veces, a menudo, cotidianamente, la policía comete abusos que son a veces algo normalizado, ¿no? O sea, un policía se supone que también tiene un reglamento, tiene un protocolo, y aunque se supone que sea un funcionario público legalmente establecido como tal para hacer aplicar la ley, muchas veces se exceden, ¿no? Ante ello, tampoco la gente se queda de brazos cruzados. Y, por ejemplo, hoy queríamos presentar también una campaña que se va a empezar en el barrio de la Magdalena, de alguna manera, para vigilar a los vigilantes. Cuéntanos, Rebeca. Pues eso, es una campaña que se llama ¿Quién vigila a los vigilantes?, ¿no? Y parte un poco desde la palabra del observatorio, ¿no? Que es un poco observar qué hacen, cómo lo hacen, para poder luego tener un estudio sobre ello y ver cómo atacar hacia ello, ¿no? Porque la excusa es, bueno, como todo el mundo sabemos en este barrio, ¿no? La policía está todos los días a todas horas, completamente, ¿no? Y entonces es un poco el ver que te paran, pero no te encuentran ni drogas, ni has cometido nada, ¿no? Entonces es como es represión, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo de antes, ¿no? Entonces se va a intentar repartir unas fichas para que la gente las rellene y luego de ahí poder hacer un estudio. Y con ese estudio un poco poder quejarnos del abuso policial que está habiendo, ¿no? Un poco, no sabemos cómo llevar luego un poco muy bien eso a cabo, si cómo hacerlo, si con una rueda de prensa o poner una denuncia, pero por ahora sí que creemos que es importante el recopilar siempre que vemos un registro, ¿no? Un registro o una identificación, porque hay miles todos los días. Yo creo que de esto sí que habría que hablar, ¿no? Que esto sí que en los últimos años ha cambiado bastante en esta ciudad, ¿no? O sea, nos han obligado absolutamente a pedir permiso para todo. Si no pides permiso, prepárate para cualquier cosa. Eso es así. No puedes convocar una concentración, que en Zaragoza siempre se han hecho las concentraciones sin pedir permiso. Depende de lo que hagas, atente a las consecuencias. Si, por ejemplo, te apetece desplegar una pancarta, por ejemplo, en la fuente de la Plaza España, que se ha hecho cientos de veces en Zaragoza, atente a las consecuencias, y depende de donde te pide la policía, qué altura del suelo, júgate la vida. Si pegas carteles, prepárate para la multa que te puede venir. Si repartes octavillas o qué tipo de octavillas, prepárate. Si montas una charla con no sé quién, atente a quién puede ir esa charla y cómo puede acabar la historia. En una manifestación en la que hay miles de personas, en cualquier momento se puede liar, según ellos, cualquier historia, y prepárate para violencia policial. Y en cuanto a detenciones, pues ya hemos estado hablando, ¿no?, de Rodrigo Lanza, de Álvaro, que puedes estar paseando por la calle y de repente te meten un juicio y una condena. Pero es que realmente eso es el miedo que ellos quieren hacernos tener, ¿no? O sea, es como nos tienen que tener pillados por algún lado y es lo que veo, ¿no? O sea, es un miedo que te lo intentan imponer constantemente con el rollo de no pegues carteles, pero también somos nosotras mismas las que nos cortamos cada vez también más de, a lo mejor, o de pegar carteles no, pero de otras cosas sí, por, no sé, o sea, yo me mosqueo mucho de cada vez tengamos que pedir permiso al delegado del gobierno para concentrarnos. Y sí, día que no te concentras, día es que te multan, pero a lo mejor también hay que plantar cara a eso, ¿no? Y no ceder a lo que nos imponen y decir que vamos a hacer lo que ellos dicen que hagamos, ¿no? Pero es como, pues como todo, ¿no? Es como Álvaro, es como Rodrigo, o sea, son casos que te hacen ver que realmente o haces lo que ellos quieren o vas a pringar, ¿no? O sea, vas a pringar y vas a pringar muy mal. Al hilo de todo lo que estamos hablando ahora, yo leyéndome el mejor libro que me leí el año pasado, que se llama Zaragoza Rebelde, te das cuenta de cosas que tenemos ya que han conseguido. Estamos hablando de una palabra que es clave, que es miedo, ¿no? O incluso o miedo guión represión. Y ahora mismo los colectivos, que somos lo que somos y somos las personas que somos, pues si tenemos que convocar no sé qué, ya todo el mundo sabemos que o lo hacemos como hay que hacerlo, o es que nos van a joder el acto, o no va a venir la gente, o nos vamos a cobrar una multa que no podemos pagar. Y yo leyendo, por ejemplo, las experiencias y las prácticas que pusieron en marcha la gente, por ejemplo, con la insumisión, sí, en las que no había que pedir permiso, te das cuenta de lo que nos han hecho retroceder en escasos 15 años. Nos han hecho retroceder en cosas tan básicas como que tú no puedas cortar el tráfico o que no puedas concentrarte y que ya tengas que ir con el DNI en la cabeza, ¿no? Entonces, eso creo que es un paso que hemos dado, pero no que lo hayamos dado, sino que han hecho que lo demos para atrás y que habría... que la clave es darle la vuelta, ¿no? Ver cómo podemos ser capaces. Yo no sé si es que hay que concentrarse todos los días sin pedir permiso hasta que se cansen de venir la policía y porque tengan que empezar a contratar policías porque no dan abasto, o no sé, pero hemos cedido los poquitos espacios que tenemos o que teníamos, cada vez los vamos cediendo más, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos. Me venía a la cabeza también la insumisión. En aquel momento nos dijeron que teníamos que ir a la mili y muchos de los que estamos aquí dijimos que no vamos a la mili. Y sabíamos a lo que nos arriesgábamos. A unos les juzgaron, bueno, aquí creo que a los dos nos juzgaron, a unos con unas circunstancias y otros con otras, pero teníamos muy claro que no íbamos a ir a la mili, pero por una cuestión social y política. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que pedir permiso para todo. Sí, yo creo que enfrentarnos directamente contra esa prohibición es lo que nos está haciendo agotarnos. Entonces, creo que sí que hay que dar la vuelta a esto, una vuelta de tuerca a esto. Y yo lo que creo es que lo que tenemos que ser capaces es de, en las propias palabras, además de ayer lo decían en un taller que estuvimos haciendo por la mañana, en sus propias palabras, transformarlas para hacerles a ellos entrar en contradicción. Entonces, intentar buscar mecanismos de defensa, de autodefensa, para poder enfrentarnos con ellos, pero no dándonos de cabezazos contra la pared, porque al final vamos a acabar pagando miles de multas, va a haber miles de detenidos, vamos a ser más originales y vamos a ganarles en su terreno. Muy bien. Y aparte nos llevan a contrasentidos absolutos. Yo recuerdo un acto que hicimos el año pasado, que era en el aniversario de una masacre absoluta que hubo en México, en San Salvador Atenco. Hicimos un acto que consistía en una manifestación o una marcha desde la Plaza San Miguel hasta la sede del consulado, de una oficina consular mexicana, que es un piso que además ni está anunciado y es un sitio que hay tres funcionarios mexicanos, ¿no? Y era por darle un poco el simbolismo de estar delante de la única representación del Estado mexicano que hay aquí. Y por un error a la hora de decir la calle, porque nos liamos y pusimos la calle no sé qué, resulta que nos dejaron andar hasta... No, es que su permiso acaba aquí. Y estábamos a 100 metros de donde teníamos que llegar y no, es que los papeles pone que ustedes pueden llegar hasta aquí y no hay posibilidad de que ustedes hagan la vuelta. O sea, o se quedan aquí o si usted cruza la calle le vamos a identificar y le vamos a pedir... Y estábamos 18 personas y dices... Y hubo un debate encendido con los policías llamándonos por nuestro nombre, además, que era muy divertido. Y al final dijimos, pues, ¿qué hacemos? ¿Liarla? Y luego cómo juegan al doble rasero, ¿no? También este mismo año, ¿no? Una concentración, pues ante un hecho de urgencia que pasó en México también, ¿verdad? Que convocamos Caracol Zaragoza con CGT y no sé si con algún otro colectivo más, pues que era de un día para otro. Entonces, claro, administrativamente hay un plazo, hay un trámite que se han inventado ellos, que creo que son 15 días, pero claro, de un día para otro, pues tenemos el derecho legítimo de salir a la calle para lo que nos dé la gana. Y este era un caso concreto, caía la lluvia, estaban ahí las dos furgonetas de la Policía Nacional, porque la respuesta que nos habían dado era de negación, de un día para otro, por ninguna cuestión política ni ideológica, simplemente el trámite administrativo. Y venía el policía diciendo, ¿qué hacen ustedes? Hombre, pues nosotros hacemos la concentración. No, pero que el papel pone que no, que nosotros venimos a hacer la concentración. No, que no pueden. ¿Cómo que no podemos? Claro que podemos, tú lo vas a ver. No, que no pueden, que aquí en el papel pone que no pueden. No, que lo que pone en el papel es una cosa, pero luego lo que hagamos nosotros es otra. Que no, pero es que eso no se puede. A ver, y cuando la ETA mata a uno, no tienes aquí a miles de personas reunidas. Pero es que eres otro caso. No, es el mismo. Claro, tú sales porque han asesinado a alguien, una organización como es ETA. Nosotros salimos por otra cuestión. Es exactamente el mismo caso. Y lo hicimos, claro que lo hicimos, y no había ninguna multa ni nada, que a veces también hay que, no sé si eso es darle la vuelta, pero bueno, de alguna manera es enfrentarse, por una lo menos. Forma de darle la vuelta. Yo creo que darle la vuelta es un poco lo que está empezando a hacer la gente en Barna y en Madrid, ¿no? Que están empezando a pagar las multas por arrestos domiciliarios otra vez, pero no los hacen en su casa, sino los hacen en las ocupas y en los centros sociales, ¿no? Que están empezando a pagar, no a pagar multas, sino a cambiarlo, ¿no? Y el rollo es que una multa no nos tiene que parar, ¿no? O sea, yo soy de la opinión de que le den por el saco al delegado del gobierno, colega, y no autorizar ya nada, ¿sabes? O sea, es como de, no, ya vale, o sea, ¿por qué tenemos que autorizar algo si estamos viviendo en un estado en el que tú puedes salir a la calle libremente, ¿no? O sea, sí, es que estamos llegando a puntos en el que no hay ningún tipo de confrontación de los servicios públicos, de las vías públicas, y aún así te están diciendo que dónde está la autorización, y que, a ver, que estoy en un parque haciendo una comida. ¿Por qué tengo que pedir una autorización para hacer una comida en un parque? O para estar en la plazuela del medio de la Plaza de España cuando no estoy cortando el tráfico. O sea, no, pero ahí, ¿qué autorización tengo que pedir? Si no me tienes que autorizar para nada, si este es mi derecho de transitar por la vía pública. En fin, si os parece voy a poner otra cancioncica, que no estoy parando prácticamente nada porque veo que el debate está entretenido. Dime, Uri. A nivel mundial está habiendo cada vez más denuncias por las videocámaras y videovigilancias y todas las movidas estas que, de las que hemos empezado a hablar ahora. Eso aparte. Y todo el control de las nuevas tecnologías, que también es algo que también podríamos tocar. En fin, vamos a poner otro de los grupos que ha sonado. Que también le podríamos dar otra vuelta de tuerca. Exactamente. Hoy no voy a poner la de otra vuelta de tuerca, el tercer disco de Habeas Corpus, sino que voy a poner una canción del segundo, A las cosas por su nombre, otra de las bandas que más han sonado en estos 10 años en Radio Topo y en la Enredadera. Vamos a ponerle el temazo A las cosas por su nombre. La verdad es que este disco lo podríamos poner entero. Hubo uno que fue sintonía y, bueno, de hecho voy a poner la sintonía, mira, casi me apetece. Esta canción fue sintonía durante 3 o 4 años del programa, se llama De Igual a Igual. Tenemos el firme compromiso de proteger nuestro mundo, este mundo, el único que conocemos, de mantener siempre viva esa inmensa riqueza en constante peligro llamada naturaleza, respetar, ¿por qué no?, todo cuanto habita en ella, proteger, por igual, todo cuanto habita en ella, ya es aire, ya es agua, ya es tierra, ya es vida, el firme compromiso de defender este mundo del poder de la codicia, del querer, de la avaricia. Tenemos el deber de oponernos a una lógica que aspira únicamente a convertirlo todo en dinero y más dinero. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando esta maldita máquina de administrándolo y sufrimiento. Se llama capitalismo. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando. Pensar que somos mejores que el resto de especies y que el resto de animales que pisan el mismo suelo, beben el mismo agua y respiran el mismo aire contaminado por los hombres, hombres y mujeres que se dicen superiores, hombres y mujeres que han sabido acomodarse a la barbarie y a la injusticia de un mundo construido a su medida. Tenemos el firme compromiso de acabar con la vida de quienes se oponen a la vida misma, poner fin a sus vidas para que la vida siga, acabar con sus vidas para que la vida siga. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando, esta maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento, se llama capitalismo. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando, esta maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento, se llama capitalismo. Años enredando. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM de Zaragoza y en nuestra nueva web laenredadera.noblezabaturra.org. Cumplimos 10 años y nos queda cuerda para rato. Aquí seguimos en la recta final de este programa especial de La Enredadera en riguroso directo. Aquí son las 10:31 en el 101.8 FM, escuchas Radio Topo. Hoy estamos haciendo un especial de La Enredadera por el 10º aniversario sobre crisis y represión social. Que se vayan todos, que se vayan todos. Ya sabéis que es un lema que se utiliza sobre todo en América Latina, en Argentina, que se utiliza, vamos, a día de hoy, como ya mostrando la absoluta repulsa y desconfianza ante cualquier partido, cualquiera que se erija como líder del pueblo, ya que han demostrado que todos siguen un poco los patrones del capitalismo. Estamos aquí con Iker, con Javi, con Susana, con Auri, con Loren, Carlos, Rebeca y aquí Nacho, que estamos charlando un poquito de algunos temas. Hemos hablado de la crisis, de la sociedad, de la represión, de la policía, y también queríamos tratar un tema que nos parece importante, ¿no?, que es del control ideológico. Pues sí, es un tema que a diario, cuando enciendes la televisión y ves cualquier cosa de las que llaman informativos o cualquier periódico, Pues es algo que hay que reflexionar, ¿no? El otro día leí en Rebelión un artículo que decía que cómo podemos hablar de libertad de expresión y cómo podemos hablar de democracia cuando el 100% de los medios de comunicación pertenecen a tres personas. A Carlos Slim, que es el número uno ya mundial de fortuna por encima de Bill Gates, que es dueño de casi todos los medios de comunicación de América Latina, desde México hacia abajo. Otro es el Rupert Murdoch, que es el magnate este de la prensa de Estados Unidos, para el que trabaja FNAR y toda esta gente. Y otro es el Grupo Prisa, a nivel global, ¿eh? Entonces, si todo lo que hagamos viene reflejado por esos periódicos o por esos medios de comunicación, tienen el absoluto poder de silenciar lo que no les interesa, de potenciar lo que les interesa. Por tanto, ahí sí que, por ejemplo, Cuba. Con Cuba no hay más que una línea y una dirección, leas el periódico que leas. Agresión frontal y directa, y contando lo que interesa contar. Y si se decide que en Cuba se tortura y que en Cuba está lleno de presos y que Cuba no sé qué, y la gente además no se lo cuestiona, porque o Cuba o Palestina o lo que sea, ¿no? Entonces, el absoluto poder que tienen los medios de comunicación, porque antes aún salía, vuelvo al tema de la insumisión, los insumisos hacían no sé qué y es que salía media página. Yo he visto en aquella exposición fantástica que hubo en el Centro de Historias, ¿verdad?, salía una cantidad de recortes de prensa de cómo se hacían eco de un montón de cosas que hacían los movimientos sociales, pero el propio Aldo Aragón, que a día de hoy lo silencia absolutamente. Yo recuerdo, antes también nos quejábamos, ¿eh? Sí, pero yo creo que siempre nos hemos quejado, porque siempre el momento que hemos vivido ha sido el peor. Claro. Creo. Entonces, bueno, lo que decías de Cuba, por poner un ejemplo, la manipulación de los medios. Estos días Silvio Rodríguez ha salido en varios medios entrevistándole. Yo la primera entrevista que leí fue la de Caos en la Red, un medio con el que trabajamos desde distintos colectivos de aquí de Zaragoza, y la entrevista era muy larga, y una de las frases que han sacado de contexto en los medios oficiales era: en Cuba hay muchas cosas que arreglar, pero yo estoy con la revolución. En El País, Heraldo y por ahí salía: en Cuba hay muchas cosas que arreglar. Entonces, claro, el poder de la comunicación, yo creo que es una de las grandes, grandes pilares del capitalismo. Ha sabido utilizarlo para su provecho. Y ahora, creo yo, desde aquí hace unos años, es cuando empezamos los movimientos sociales, la izquierda tradicional y no tan tradicional, a aprender que la comunicación es importante y a crear espacios donde poder comunicar nuestras ideas, expresiones y artículos de debate. Hombre, eso sí que es algo que ha cambiado, ¿no? O sea, que no solamente a través de Internet, sino que cada vez la gente está más formada en temas de diseño, en temas de redacción, en, vamos, no todo el mundo, ¿eh? O sea, que los estilos son particulares para cada cual, y cada cual, yo respeto mucho de aquí cualquier forma de expresión, cultural o contracultural, pero sí que es verdad que a veces, aunque nuestro mensaje sea un poco farragoso, lo que antes apuntabais, ¿no?, que igual no estamos dando alternativas reales al capitalismo, pero por lo menos lo sabemos explicar bien, o ponemos unas fotos muy chulas y unos diseños bastante majos, que pueden hacer un poco más atractivas esas ideas, ¿no? Perdona, no creo que no estemos dando alternativas reales, que sí las estamos dando. Claro. Lo que creo que no sabemos venderlas, por usar un término de marketing capitalista. O sea, sí que estamos dando alternativas reales. Las jornadas de Real es una alternativa real. El mercado social, Fiare, Co57, la banca italiana. No sé, yo creo que eso son alternativas reales. En las comunidades indígenas de Chiapas, son alternativas reales. Lo que pasa es que no las sabemos, no sabemos atrapar a la gente. La gente no tiene interés en ellas. No sé, ahí falla algo que no sabemos muy bien el qué es. Que lo que acabas de decir, Nacho, a mí me recuerda un poco a cómo se están moviendo las cosas de continuo. El poner las fotos chulas para atraer a la gente me parece más de lo mismo de siempre. O sea, no, nosotros no nos tenemos que quedar con eso. Que las hagamos chulas porque a nosotros nos da la gana que sea así, o porque a cada uno le apetezca poner lo mejor de sí mismo, pero no para atraer a nada mejor. Yo creo. Que yo me defiendo, que yo no soy invitado de la enredadera, Yo soy el que abro el debate, Yo soy la yema nierga de la enredadera. Tontica. Como la yema nierga, vamos. Yo, por lo que ha dicho Auri, yo creo que sí que debemos transmitir imágenes bonitas y que seduzcan. Ayer también tuvimos un taller con tal Tomás Villasante, y una de las estrategias que nos decía para poder crear estrategias conjuntas era la seducción. El ser capaces de seducir al ajeno, el que está allá afuera, para que en un momento determinado podamos utilizar estrategias conjuntas y alianzas puntuales para un objetivo en un momento determinado. Y en el momento en que seduces, ¿no hay también hay un punto de quién es el más fuerte? No, seducción no, eso sería coacción en todo caso. No sé, que también esto sacarlo de contexto, habría que ver la circunstancia y valorarlo, pero... Yo sí que lo veo bastante importante, vamos, y nosotros por ejemplo en este programa es algo que nos intentamos trabajar bastante en cuanto a la forma, por así decirlo. A mí, sinceramente, muchas veces me preocupa menos, aunque sean palabras así un poco raras las que voy a decir, el contenido que la forma, ¿eh? Pues que no sirva el presidente, te va a echar una flor. Hay 1, 2, 3, 7 personas aquí que han venido a tu programa. Eso quiere decir que algo estás haciendo bien en estos 10 años también, ¿no? Hombre, que se estoy sacando cerveza sin parar. No, es mentira, que la pagamos, ¿eh? Es mentira, que es no, además es mentira, que a ver si me van a expulsar de Radio Topo. Que están las cosas... Yo quería decir una cosa ahí con lo que comenta Carlos, ¿no? De todo lo que hace la prensa, pero que no nos tenemos que olvidar que lo que no es que no nos saque las noticias, que a mí me puede dar igual, porque sé que es una prensa burguesa, pero lo que creo que más duele y más me hace daño a mí, y creo que a los movimientos sociales, es la criminalización. Uy, no lo he dicho bien. Criminalización. Ahí estamos. Pues yo creo que es lo que realmente es más peligroso en esos momentos y que tienen el poder en eso, ¿no? Porque que no te saquen una noticia, pues mira, oye, ya harás una concentración, ya revertirás hurtadillas, ya evolucionarás, yo qué sé, buscaremos nuestros métodos, ¿no? Pero yo creo que cuando se meten contra nosotros y nos atacan, ahí es cuando realmente nos hacen daño y mucho, o sea, mucho, y se lo cargan todo. O sea, yo al hilo de eso, también... me he quedado antes cuando hablábamos de represión policial con ganas de decir esto. Aquí podemos estar quejándonos de lo mal que nos trata la PASMA y de lo mal que nos trata el Heraldo y tal, pero hay que hacer a lo mejor un análisis profundo de fondo y decir que a lo mejor que contra la criminalización y que es el primer paso para que luego tengan a la policía, ¿no? Podemos establecer estrategias en las que, o sea, a un movimiento que una parte importante de la población o la mayoría de la población lo considera suyo, es muy difícil de criminalizarlo. Es decir, nuestra pelea no está tanto en tener mucha razón, sino en tejer alianzas y movimientos, o sea, generar movimiento que sea popular. Popular quiere decir del pueblo, o sea, de mucha gente. Y eso, esa es la mejor. Ya sé que nos dejamos pelos en la gatera, nos dejamos principios, pero ese es una de las mejores vacunas contra la criminalización y contra la represión. Quiero decir que, por ejemplo, la violencia de los mineros de Asturias no está mal vista en Asturias. ¿Me explico? La insumisión, sin llegar a probablemente a generar las complicidades que generan los mineros asturianos entre su por el tema de la honradez, de, sí. No sé, el bueno, tal, sí que llegó pues a tener un prestigio social que hacía más complicada la represión, y eso pues además de paso que, aunque solo sea por evitar la represión, si tejes esas alianzas, de paso que estás evitando la represión y la criminalización, pues estás haciendo fuerte y haciéndote fuerte y haciendo fuerte una alternativa. ¿Tú, Rebeca, querías decir algo? Sí, que un poco, que, o sea, que no, venía un poco por el Álvaro, ¿no? Por el titular. O sea, que hay maneras y maneras, que aunque parece que no estén criminalizando por poner la noticia de Álvaro como la ponen, pero realmente el titular era una condena de 3 años por un chico que agrede a un policía. O sea, es como decir que ataca a un policía, ¿no? Es decir, pero colega, ¿sabes? O sea, ¿cómo que ataca a un policía? Bueno, ¿no? Es lo que dice la sentencia. Quiero decir, ¿que el periodista qué va a decir? El periodista puede decir lo que quiera. Sí, pero, o sea, pero no tiene por qué... ha dicho lo que la sentencia considera aprobado, aunque la sentencia sea falsa. Yo en este caso, claro, en Zaragoza o en Aragón lo tenemos muy claro, dirigirnos hacia el Heraldo de Aragón. Podríamos hablar de otros medios, pero vamos a hablar del periódico que se lee en todos los pueblos del territorio, en todos los barrios, en todos los tajos, en todos los bares. Diagonal. Heraldo de Aragón. El Heraldo de Aragón, por ejemplo, no sacó una sola convocatoria del centro social ocupado El Adoquín mientras estuvo abierto 3 meses, ni una, pero ni una. Le daba igual que fuera teatro, que fuera una charla popular, que fuera un acto al que luego fueron 500 personas. Le da igual, que sacó en portada el desalojo. Eso es una pasada. Eso es una manera de manipulación y de criminalización, claro, bestial. Claro. Como ahora con la vieja escuela. Eso responde. Y lo está diciendo alguien que evidentemente hace años. Que no es que compre el Heraldo, que yo sí me lo leo es porque me obligan en el trabajo a veces. Sí, claro. O sea, que no me interesa lo más mínimo. Quiero decir, todo eso responde a una estrategia. Es que, ya lo ha dicho antes, Loren, yo creo que uno de los objetivos para mí desde hace ya muchos años es normalizar todas las luchas en las que estoy militando. Yo creo que en el momento de que consigamos normalizar todas nuestras luchas y hacer verlas como algo natural y conseguir que nuestros enemigos... Otra cosa que ayer decían en el taller, que al fin y al cabo sí que me ha debido gustar más de lo que creía. Vaya, has aprendido mucho este fin de... Tratar de aislar al enemigo, pero haciendo que las conductas del enemigo dejen de ser normales. Una cosa, somos conscientes de que esto es un programa de radio, ¿no? Que lo escucha todo el mundo. Que lo escuchan también el enemigo ese. Que no podemos decir muchas... Pues es que para mí una de las cosas de normalizar las luchas es... salir, dar la cara, en este caso la voz, con un poco de precaución, pero desde luego el decir las cosas claras sin amenazar a nadie, sin estar por ahí diciendo barbaridades, pero diciendo las cosas claras con una base social y política clara y que la gente ponga rostro a esas ideologías. Yo es algo que sí que lo comparto, ¿no? Que a mí me parece fundamental, al hilo de lo que hemos hablado a lo largo de esta hora y media de debate, la cultura del miedo se combate muchas veces por la falta de referentes o de liderazgos, como ha dicho antes Javi, pero muchas veces porque no ves esa cara. O sea, porque muchas veces, claro, ahora, por ejemplo, Internet, son luchas muy tapadillas, en el fondo. O sea, la gente tiene muy poco, o sea, la gente, todos tenemos muy pocas ocasiones de vernos a la cara, de tocarnos tal, y eso une mucho a las personas cuando dicen, hostia, que son estos los antifascistas, que es mi compañero de trabajo, que es mi vecino el de abajo, o sea, que este es el, luego, o sea, el que se dice antifascista es este. No, pero este es el antifascista, el que me está ayudando a bajar la silla de ruedas todos los días. Y hacer eso supera el miedo, evidentemente. Claro, sí, claro. Eso está muy bien, pero realmente estamos jodidos. Y estamos que nos siguen, ¿sabes? O sea, Álvaro se va a comer 3 años de cárcel. Entonces, está bien dar la cara, pero también tiene su manera de cómo dar la cara, ¿sabes? O sea, porque realmente también les interesa a ellos que tú des la cara para saber... Para saber quién hay detrás de todo eso, ¿sabes? Y en esta ciudad hay que decir que se ha hecho público un montón de veces la existencia de un fichero especial de gente de los movimientos sociales y nunca nadie lo ha negado. O sea, te quiero decir, aquí estamos diciendo que en esta ciudad el delegado de gobierno, la Policía Nacional, tiene un fichero con datos personales, fotografías en diferentes actos de todas las personas que estamos aquí y seguramente de 500 más. Y eso es algo totalmente ilegal y eso a día de hoy nadie ha contradicho... A mí, por ejemplo, que lo estoy diciendo en la enredadera en Radio Topo, un 6 de junio de 2010. Es una cuestión como para negarla, pienso yo, vamos. Totalmente antidemocrático y anticonstitucional e ilegal. Ya, pero que el discurso que viene de cualquier lugar del mundo es que en aras de la seguridad todo vale. O sea, esto es seguridad. Y como el barco que iba para Gaza podía llevar no sé qué, pues a tomar por saco. Y en aras de la seguridad todo vale, ¿no? Entonces, el delegado del gobierno, que por cierto es un militar... no tendría ningún problema en explicar públicamente que aquí en aras de la seguridad pues hay un fichero de subversivos, pues sí, y ese fichero posiblemente en un juicio no sirva, pero en todo lo que viene antes del juicio sirve, desde luego que sirve. Uh-huh. Yo en lugar de reclamar que ese archivo denunciar la existencia de ese archivo, yo lo que pediría es lo que dices tú, Nacho. ¿Cuántos hay? ¿500? No sé cuántos hay, que lo hagan público. Que lo hagan público y la gente vea, cuando la gente vea, anda, este está aquí, pero si este es el, pues eso, el vecino de aquí, si este es el de allá, si es el profe de mi hijo, uh-huh. ¿Sabes? Sí, sí. Que lo hagan público, a ver tan peligrosos que somos, no sé. Es muy divertido la ciclonudista, ¿no? Cuando sale todo el mundo en pelota y dice, pero ¿este va a estas cosas? Me cago en mi pelota. Eso no sé si lo dicen. Bueno, chicos, si os parece... Una cosa solo. Sí. Dale, dale, Rebe. Que, no sé, a mí ha sido todo como demasiado negativo, ¿no? Todo lo que hemos dicho aquí sí, hoy. Sí, era, ¿no?, de lo que se trataba hoy, ¿eh? Pero que yo siempre hago una reflexión a la represión, ¿no? Y me mola hacer esa reflexión que es que si hay represión es porque hacemos daño. Y por lo tanto, algo hacemos, ¿sabes? O sea, uh-huh. Yo me lo tomo con esas, ¿no? De... Pero ojalá pudiéramos eliminar el lema de estamos cambiando las cosas y no hay represión. O sea, total, ojalá lo pudiéramos cambiar, pero... Quiero decir, tener siempre al enemigo enfrente para saber lo que estamos haciendo, a veces dices, joder, no necesito al enemigo enfrente para seguir haciendo cosas. Pero muchas veces nos planteamos si somos tan importantes como para que nos estén buscando, mirando, no sé qué, ¿no? Pues realmente sí que hacemos. O sea, no sé si somos tan importantes, pero algo hacemos, ¿no? Porque nuestro granito de arena lo ponemos. Ahí está, porque si no, no nos darían tanto, ¿no? Si os parece, iba a poner una canción, pero acaba de llegar Chuse, que llega de Barcelona, contábamos con él, no sabíamos si iba a aparecer al final, si le iba a dar tiempo, y sí que le ha dado. Como vamos a dejar los últimos 10 minutos para hablar de las jornadas de Reas, únicamente, pues nada, cuéntanos en un par de minutos o tres, Chuse, lo que ha sido la movilización, que no nos ha dado tiempo a desarrollarlo hoy. Hemos estado hablando a lo largo de esta hora y media, pues de la crisis, de la sociedad, de si realmente hay una crisis ahora mismo o siempre ha habido una crisis del capitalismo, de la represión, de la policía, de las cárceles. Y hombre, pues aprovechando que tú has estado en una lucha muy interesante, pues cuéntanos un poquito la manifestación por la despatologización de la transexualidad, esa manifestación internacional que ha habido en Barcelona. Cuéntanos, Chuse. Bueno, pues estoy recién llegado de Barcelona, como se debe notar enseguida, porque hemos estado participando allí en una manifestación internacional por la despatologización de las identidades trans. Esto significa que a las personas trans todavía se les sigue considerando enfermas, y además en la revisión del documento donde se les considera así, se quiere regular de nuevo, o sea, se va a revisar y quieren no solo mantenerlas como enfermas, sino endurecer esa situación, ¿no? ¿Y hablando de incongruencia de género. Aquí estuvimos hablando ya cuando presentasteis Nosotrans, ¿verdad? Que estuvisteis Diana y tú presentando el colectivo. Sí. Bueno, ha sido una movilización impresionante porque casi todas las personas que participaron en el primer congreso internacional que se ha desarrollado durante toda esta semana en Barcelona, pues la mayoría de las personas de 67 países de todo el mundo, wow, han estado en la manifestación. Entonces ha sido una manifestación, vamos, de una emoción increíble, ¿no? Había desde un aborigen australiano a trans, a, bueno, a hindús, de a varios africanos, en los que de hecho había una exposición de rostros africanos trans muy chula, que incluso hemos hablado para intentar traerla aquí. Bueno, la verdad es que el tema de la transexualidad evidentemente es una reivindicación, ya lo comentamos, que le cuesta mucho a la sociedad, ¿no?, hacerse con ese tema, ¿no? Sí, además incluso ha estado muy interesante también, pues porque no ha sido, ha sido un primer congreso, por ejemplo, pero no ha sido de autoalabanza, no ha sido, se ha sido muy crítico, incluso a veces excesivamente, y sobre todo es la primera vez que se consigue abordar por primera vez y hacer un trabajo conjunto a nivel internacional sobre esta realidad, ¿no? Uh-huh. Incluso con críticas directas al propio Estado español, que es el que ha propiciado la organización de este congreso, ¿no? O sea, desde, no sé, a mí por ejemplo me llamó mucho la atención de un chico trans hondureño, ¿no?, cómo criticaba al gobierno del PSOE presente por la política que ha llevado con ese, con en el Estado hondureño a raíz del golpe, ¿no? Porque eso al colectivo trans también tiene unas consecuencias directas allí, ¿no?, de la política que se desarrolla, pues porque, uh-huh, sobre todo porque en Honduras es uno de los países donde de vez en cuando van apareciendo transexuales, travestis, asesinados, ¿no?, por las calles. Es otra realidad que no nos da mucho tiempo ya a desarrollar, pero evidentemente el contexto de represión pues afecta a la gente que es distinta, ¿no? No hemos hablado tampoco mucho de inmigración, que es un tema de racismo, de xenofobia, pero bueno, que ha dado de sí bastante, yo creo, en estos 120 minutos que hemos estado. Queríamos acabar un poquito antes porque esta semana se celebrarán en Zaragoza las 15th jornadas de economía solidaria, que además llevan un tema: mercado social, cooperar para transformar. ¿Qué si os parece? Voy a poner un poquito de música. No sé si, Chuse, se te ha quedado algo en el tintero. Muchas cosas, me imagino, ¿no? Nah, lo más así interesante fue como mucho que fue muy bonita la rebelión que hubo dentro del propio congreso, ¿no? Pues porque fue una rebelión sobre todo porque no era democrática el cómo se estaba desarrollando, y dieron poco menos que un golpe de estado. Bueno, hicieron una revolución en el mismo, el viernes por la noche, decidiendo que no, que ahí tenían que participar todas y todos los del congreso para decidirlo todo. No podía ser que cuatro mangonearan nada, ¿no? Entonces fue, la verdad es que un momento muy bonito, y que yo creo que para la, o sea, en el desarrollo, por ejemplo, luego de toda la manifestación por toda Barcelona, pues claro, fue fantástico, ¿no? Ese ejemplo, ¿no?, de participación. Eso que acaba de comentar Chuse es uno de los temas que queremos tocar el domingo 20 de junio, cuando hablemos de propuestas en positivo, ¿no? O sea, de cómo también los movimientos cada vez son más de abajo, ¿no? Que la gente, yo sí que lo estoy viendo bastante, la gente busca movimientos asamblearios, es algo establecido, yo creo, cualquier persona que se quiera organizar, lo más horizontales posibles, donde haya chicos, chicas, gente de diferentes edades, gente de diferentes procedencias, de diferentes colores, de diferentes incluso sensibilidades, dentro de un mismo colectivo, que no llevan todos el mismo discurso. Y es algo que yo creo que sí que ha ido ganando un poco las luchas populares, ¿no? Donde se escuchen unos a otros, porque hay asambleas que las llaman asambleas por decir algo, pero no me refiero a movimientos sociales, ¿eh? Me refiero fuera de... Quintas jornadas de economía solidaria. Mercado social. Cooperar para transformar. 7, 8, 9, 10 y 12 de junio de 2010. Lunes 7 de junio. Superar las crisis con más de lo mismo. Los mercados sociales. Objetivo estratégico de una economía poscapitalista. Con Jordi García Jané de Cataluña y la salsa de economía solidaria. Martes 8 de junio. Presentación del Mercado Social Aragón. Herramientas y desafíos para su puesta en marcha. Con Susana Ortega Díaz de Aragón y Raúl Contreras Comeche de Valencia, Red de Economía Alternativa y Solidaria. Miércoles 9 de junio. Experiencias internacionales de mercado social. Compartiendas, red comercial con moneda social. Con María del Pilar Cañal Antuña y José Luis Gutiérrez Lozano, del Aguascalientes de México, Fundación Ahora, Red Ecosol de México. jueves 10 de junio. Jaque, Shaque. Obra de teatro a cargo de Yulari Clown. Promovida por Círculo Solidario de Euskadi, con guión y dirección de Virginia Imaz. Todos los actos tendrán lugar en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 5 de Zaragoza, a partir de las 8 de la tarde. Sábado 12 de junio, desde las 12 de la mañana. Primera feria del Mercado Social Aragón. Están de entidades, productos y servicios del Mercado Social, animación de calle, comida popular, recitales, concierto. La Feria del Mercado Social tendrá lugar en la Plaza San Pablo de Zaragoza. Organiza REAS Aragón. Venga, pues muy brevemente, aquí está la gente ya. La una dice Aragón, el otro dice... Es muy tarde, pero los últimos minuticos de sugerencias esta vez va a ser un poquito especial porque vamos a darle coba, únicamente en 5 minuticos, a las 15 jornadas de economía solidaria, que este año llevan por título Mercado Social, cooperar para transformar. Contadnos, que este año hay una actividad muy chula, aparte de las charlas, el teatro... Bueno, pues acabáis de oír una cuña con todo el completo programa que hay en estas jornadas, ¿no? Y bueno, como queda muy poquito tiempo, ¿no? Pues igual explicaros un poquito más lo que es la idea de mercado social. A lo largo de todo el debate se han oído muchas cosas que yo creo que recogen la esencia, ¿no? De por qué este proyecto de mercado social, ¿no? Pues hemos hablado de crisis, de superar el individualismo, se han hablado de propuestas, de que, a ver, las ailas. Uh-huh. En todas las fases del ciclo económico hay propuestas, desde la economía social alternativa, en la producción, en la distribución, en el consumo y en las finanzas, pero el problema que existe, bueno, pues que estos sectores no están interconexionados, ¿no? Uh-huh. Entre sí. Yo creo que, al igual que los movimientos sociales, ¿no?, pues estamos así cada uno un poco en nuestro gueto. Digamos que esto mismo se podría trasladar a lo que es la economía social y solidaria, ¿no? La gente se agrupa en temas de comercio justo, en temas de agricultura ecológica, hay consumidores que tienen su dinero en COP57 pero no se plantean comprar productos ecológicos o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pues con toda esta idea de crear una gran red de distribución, de producción y de consumo que funcione con criterios ecológicos, democráticos y solidarios, pues nace un poco el mercado social, ¿no? Os voy a poner la cuña de la feria que va a desarrollarse el sábado 12 de junio para que veáis cómo se va a presentar esta feria de mercado social en Aragón. Ecomensajería. Asesoría fiscal, laboral y contable. Diseño, serigrafía e impresión. Inserción laboral. Finanzas éticas. Energía renovable. Restauración y catering. Agricultura ecológica y comercio justo. Cultura y ocio. Gestión y educación ambiental. Jardinería y albañilería. Limpiezas, formación ocupacional. Bioconstrucción. Primera feria de mercado social en Aragón. Sábado 12 de junio, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche en la Plaza San Pablo, del casco histórico de Zaragoza. Ven a conocer las entidades, productos y servicios que forman parte del mercado social en Aragón. Además, actuaciones de poesía, cuentacuentos infantiles y teatro en la calle con... Daniel Rabanaque, Luz de Lourdes, Calle Teatro, Los Mancusos. Y a partir de las 8 de la tarde, concierto con... Big Mon, Soul desde Senegal, Jacar Jack, Hard Rock, La Royal Spirographic Society, Funk Soul, KBKS, Punk Rock. Organiza REAS Aragón. Bueno, la verdad es que se nos echa el tiempo encima. Ya está viniendo José del Jazz Bass. No sé, Susánica, ¿alguna cosita más que quieras contar hoy para animar a la gente que vaya a las jornadas? No, la verdad es que ya con el programa, nada, pues animaros a todos y todas pues a acudir, ¿no?, a estas 15 jornadas de economía. Eso es, comentaros que hoy el programa ha ido un poco en plan crítico, era de lo que se trataba, y yo creo que vamos a agradeceros a todos los que habéis venido, que yo creo que sí que hemos hecho humildemente, pero bueno, un pequeño collage de opiniones, de puntos de vista, de sensibilidades, y creo que cualquiera que nos haya oído, por lo menos pues ha oído diferentes voces para hacer un diagnóstico negativo y bastante pesimista de lo mal que están algunas cosas, ¿no? Vale, no, solo una cosita por recordar, que es una pena, que, bueno, es una pena, pero también es bueno, porque estas jornadas coinciden con un montón de cosas y un montón de movilizaciones. Y, bueno, pues recordar, ¿no?, la acción de que organizamos la red de Apoya Sin Papeles por todo el tema que está ocurriendo ahora con el tema de los manteros y la despenalización del Tom Manta, que es mañana a las 7:30 y que se va a hacer una cadena humana por todo este tema que se está planteando ahora en el Congreso, ¿no?, de las multas y de las penas de cárcel que tienen que pagar los manteros por intentar sobrevivir. ¿La cita cómo es? ¿La puedes repetir? Pues es una cadena humana y se ha convocado a las 7:30 en el Paseo Independencia. Uh-huh. Vale, pues nada, de sugerencias tampoco vamos a decir mucho más. Así algunas que me acuerdo, el martes por la mañana vuelve a ser los martes al Cierzo, que convoca la Asamblea de Parados frente al Ayuntamiento a las 11 de la mañana. Por la tarde del martes, ya sabéis que es una jornada de huelga en los funcionarios, pero sindicatos afines como CGT han convocado una jornada de lucha. Para el jueves tenemos a las 7:30 en Federación de Barrios una jornada para todo aquel que quiera viajar a Chiapas este verano como observador de derechos humanos con el Caracol Zaragoza, para, bueno, pues para contar un poco cómo está el percal allí, por si te quieres sumar y tal. Y qué más contaros, que como el próximo... Ah, bueno, calla, el fin de semana que viene, que siguen las actividades del aniversario de la enredadera, y en este caso no vamos a hacer radio, sino que vamos a estar bailando en el Teatro de la Estación, que vamos a estrenar con la compañía B de Ana Continente Danza, Esperando en Olot, en el Teatro de la Estación, el sábado y el domingo a las 8 de la tarde por 8 euros, entrada única, que ya la podéis pillar o reservar ahí en el Teatro de la Estación. Y qué más, que el día 18 comienzan las fiestas de la Magdalena, la Semana Cultural del Barrio de la Magdalena, del 18 al 28 de junio, ya os contaremos más adelante y en Radio Topo pues todas las actividades. Rebeca. Que nada, que a mí con todo lo que hemos hablado y hemos debatido y hemos estado tal, pues que me parece muy importante haber acabado con las jornadas de economía solidaria, porque creo que es un paso adelante a plantarle cara a ese capitalismo que realmente es el mayor enemigo de todo lo que hemos hablado hoy aquí, ¿no? O sea, lo llamemos represión, lo llamemos poder, lo llamemos fascismo, lo llamemos como lo llamemos, pero que realmente yo creo que el trabajo que realiza esta gente es súper interesante y que me parece una muy buena manera de acabar el programa con eso. Eso es, de todas maneras, como os decíamos, el domingo 20 de junio va a venir gente de REAS, va a haber gente de la Asamblea Ocupa, también de Caracol Zaragoza, de la Biblioteca Frida Kahlo, va a venir Sergio de Castro de Caos en la Red, va a venir gente de, no sé, es que son de unos cuantos colectivos, y la idea es hacer una tertulia como esta, pero ya en claves de positivas, ¿no? Ya no hablar de lo mal que está todo, sino de lo bien que estamos haciendo algunas cosas y propuestas para que la gente que nos escuche pues se sume, ¿no? Así que sin más, nada, me despido. Antes pondré la cuña de Bruce Lee, también para fomentar las jornadas de REAS Aragón. Vamos a dar paso a José Elías Vázquez, el siguiente programa aquí en Radio Topo. Y nada, agradecer a Loren, a Iker, a Rebeca, a Javi, Susana, Uri, Chuse y Carlos que hayáis venido hoy a la enredadera. Nada, que un verdadero placer y hasta el próximo día. Venga, gracias. A ti, majo. Prima por rendimiento, Lehman Brothers, Inflación, Hacienda Pública, Crudo Brent, Crudo Texas, Crudo OPEP, Benelux, Banco Central Europeo, Subempleo, Prorrateo, Índice de Bolsa, Compraventa, Rendimiento, Monopolio, Fordismo, Taylorismo, Inflación, Flujos Financieros, Agentes Económicos, Aval, Maniobras Especulativas, Derecho de Tanteo, Capital, Beneficio Bruto, Beneficio Bruto, Beneficio Bruto, Beneficio Bruto, Beneficio Bruto, Dinero, Dinero, Dinero, Dinero, Dinero, Dinero. Decimoquintas Jornadas de Economía Solidaria. Mercado Social, cooperar para transformar. Los días 7, 8, 9, 10 y 12 de junio de 2010. Organiza REAS Aragón. Consulta el programa en www.economiasolidaria.org. Un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y